por una pobre madre que no me pudo dar, ni el más humilde y pobre de todos los juguetes, por eso se los compro, por eso, nada más. Y mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. You look a little dressed up, you're acting way too smart. A little bit flushed for a walk in the park, and you're clutching your phone as you walk in the door, and your smile's got a twist. You're looking so hardcore. If you're something to say, don't be too direct, 'cause I feel a little fragile. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y todas. Para y no todes. Decir, y para, no, todas y todas. A mí me gusta decir todas y todos. Y todis. No, es el todi y el chocolate. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda? Ya de entrada nomás hablando, hablando ¿cómo tonteras. ¿Sabe la alegría que tengo el día de hoy? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No hay que tener ningún porqué para estar feliz. No, tiene razón. Sí, estoy feliz porque amanecí y abrí los ojos y pude ver mi planta. Se nos hizo la Iglesia Universal. No, pude ver mis plantas. Después le quiero hablar de eso. Precisamente de eso. De eso. Bueno. ¿Eh? Usted es un hombre de fe. Sí. De Telefe. De también. Telefe, de Canal 12 también. Y de Telefe. Me gustaba ver, ¿sabe cuándo? ¿Qué? Me gustaba ver, ¿cómo se llama este muchacho que hizo la película Granizo? Franchella. Me gustaba ver Franchella con la chica que que tiene unos talentos. Casado con hijos, dice sí, usted, esa, casi, esa, claro. Esa chica. Florencia Peña. Qué sí. Talento, ¿ah? Sí. Dos talentos importantes tenían. Talentazo. Claro. Bueno, Jorge Mancilla es el señor que ha venido bastante canchi. Sí, pero también quiero decirle que estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque. ¿Qué le pasa? ¿Sabe qué siento? ¿Puedo decirlo ahora? Sí, bueno, se ha venido exultante, diga sí, todo ahora, sí. Todo. Mire, ¿sabe por qué? Sí. Porque siento una gran tristeza. Ajá. Porque me mienten de una forma tan descarada. Y no a mí, porque yo tengo cómo moverme, gracias a Dios. ¿Usted está hablando del transporte? Sí. Sí, claro. Porque, ¿sabe por qué? Porque... Claro. El hombre se tomó un avión, se fue a Buenos Aires, para que en Buenos Aires le digan, aumentale el boleto. Y sí, claro. O sea, ¿y a qué fue a Buenos Aires? 70 boletos. ¿Pero a qué fue? ¿A que le digan, aumente el boleto y hacete socio de los rosarinos? Claro. Entonces son dos los que se van. Sí, una vergüenza. ¿Me entiendes? Sí, claro. O sea... Sí. Digo, la gente, la indignación de la gente que hay con el tema es mucho más grave de lo que ellos suponen, ¿eh? La gente es grave. Rodio se llama el tipo este que está encargado de transporte de la municipalidad. Sí, un chamullo. Un chamullo. Sí. Oiga, mire lo que le voy a decir. Le voy a contar una anécdota muy cortita que me pasó hace un mes y medio. Ajá. Mi hijo tenía un cumpleaños en Barrio Patricios. Sí, señor. Muy atrás mano de su casa. A la otra punta. Sí. Y mi moto que no andaba bien ese día, qué sé yo, digo... un taxi me salía, qué sé yo, como 3.000 mangos más o menos. Claro. Entonces digo, me voy en bondi. Voy a la avenida Colón, ahí en mi casa. Sí. Lo tomo ahí en Barrio San Salvador. Sí. En Colón al 3.800 más o menos. Para ir... A Patricio. A Barrio Patricio. ¿Sabe cuánto tiempo me demoré para ir y volver desde Barrio San Salvador... ¿Día, Patricio? ¿Día de semana o fin de? Un fin de. Peor, mucho peor. Una horita, fácil. Demoré lo mismo que demore el avión en ir de Buenos Aires a Río de Janeiro. Tres horas. Claro. 3 horas. No, sí, te creo. No, es terrible. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, de estas cosas que tienen que ver con la actualidad. Déjeme presentar, somos Radio Nuestra, que estás en el cielo, revista de actualidad hasta la hora 23, en vivo, por 94.3 la FM de la UTN, por 95.7 Radio Comunitaria Encuentro y por TVO Radio Argentina el lunes. Repite este programa. Les habla Quique Zapata, el señor quejoso acá, Querendón, Kenchi, es el señor Jorge Mancilla, un querido actor de nuestro medio, la producción de Vanessa Ríos, producción general, Historias de la Guitarra, prestigiando este programa el músico Oscar Aguilera, la editorial a cargo del periodista Luis Aubrit, la literatura, las recomendaciones literarias, producción de nuestra productora Vanessa Ríos, con la voz de Victoria Granero, pone. Bueno, la mascota, ¿usted sabe cuál es la mascota nuestra? El unicornio. Es un elefante. El único unicornio que tenía el infeliz lo perdió. Sí, sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de eso. Bueno, se le perdió el unicornio azul, dice usted a Silvio. Bueno, y tenemos una perlita, ya le voy a estar contando hoy. La segunda parte, ¿lo encontraron el unicornio? ¿En serio? Sí, Leo Maslía le cuenta que lo encontró el unicornio, sí. Menos mal, porque había uno solo. ¿Y se acuerda? La Sonora Dinamita, esa terrible agrupación bandón mexicana. Sí. Se me perdió la cadenita. ¿Se acuerda? Carmen. Se me perdió la cadenita. Una hermosura. Bueno, encontró la cadenita. Encontró la cadenita. Que tú me regalaste, Carmen. Exactamente. Que tú me regalaste. Y la misma Sonora Dinamita encontró la cadenita. ¿En serio? Vamos, sí. Hoy vamos a estar poniendo la primera y segunda parte de las canciones. ¿Ve por qué estaba contento? Ah, vio. ¿Eh? Encontramos dos cosas. Al unicornio azul y a la cadenita. La cadenita de Carmen. Así es. Usted vio que siempre dice que las películas, las segundas partes, siempre son malas. ¿Qué parecido a...? A John Travolta. A John Travolta. Otra vez. Cada día se parece más, ¿eh? Parece que... ¿Viste eso que decía? No tiene nada que ver. Eso es reconocer. Qué lindo. Reconocer que un joven apuesto. Que un joven que lo... Bien parecido. Claro. Está hablando de quién es el responsable de la puesta al aire, la tercera pata de este, que no lo nombramos recién porque lo iba a nombrar al último. Estamos hablando de Darío Genovese, un hombre de la casa, se puede decir, un querido operador tradicional aquí de la UTN, que, por supuesto, está a cargo de potenciómetros LED. Queremos LED verde, queremos LED verde, claro, queremos LED campaña, verde. La campaña, claro, porque tenemos un cartel que dice aire que es roja y nosotros estamos, voy y él están como, yo estoy de acuerdo con el señor el director, que es rojo. Usted es comunista, por eso pone el rojo, queremos luz verde. Bueno, vamos a estar todos juntos hasta la hora 23 haciendo esta revista de actualidad, el comienzo musical de nuestro programa, estos sándwiches que hacemos entre textuales musicales a cargo primero de un clásico de aquellos años queridos, 70, 80, Los Juguetes y los Niños, el dúo Vivencia. El mundo del rock le debe un homenaje al dúo Vivencia, qué pedazo de dúo, ¿no? Poco reconocido incluso en su momento. Una vez toqué, yo tenía una banda de rock. Y fuimos soporte de Vivencia, ya le voy a contar. ¿Qué tocaba usted? Batería. Se sentó el batero de Vivencia en la batería mía y dejé de tocar la batería. Porque yo echaba la culpa de, era una batería mala, una batería dulce. Sí, totalmente. Yo soy el único tipo que le va a decir, yo dejé de tocar por malo, porque tengo oreja y no me daba. Bueno, ya le voy a estar contando. ¿Sabía esa parte? Sí, sí. ¿Hacía rock? Rock, sí. Después me gustó mucho el folclore y hacía algunas cuestiones corales y vocales, también cantando, aunque usted no lo crea, tocando escala de percusión, así bombo, platillo. El triángulo. He integrado el coro de... Tocaba el triángulo. El triángulo, la verdad. Sí. Mira vos, ¿cómo era? Hice todo para entrar a la sinfónica, no me dejaron. Sí, ese tiene razón, ese era a la altura de los ¿vio? De los bracitos. Yo le decía, pero escúchenme. Sí, soy... Soy un estudioso. Del triángulo. Del triángulo. Claro. El triángulo de las Bermudas. Sí. De lo que estábamos hablando en off. Sí, lo que estábamos hablando recién. Bueno, ese era el comienzo musical con Vivencia, el segundo tema, el segundo pan de este sándwich. Hoy a milanesa le cuento a los dos. El bazar de los juguetes. Este tango del maestro Caló y Alberto Podestá, qué lindo tango. Letra que decía aquí el compañero Jorge Mancilla, este querido y gran actor, intérprete. Él se define autodefine, me encanta esto, como actor de, ¿cómo era? De actor de doblaje. De doblaje, porque el tipo está doblando su película número 30 y pico, 32. Ya, con ahí con el estudio de Aldo Lumbía para los para Netflix. Sí, señor. Bueno, ¿qué película hizo esta semana, los últimos? Ya no se acuerda, no. Sí. Mucha gente me pregunta, voy a aprovechar este lapsus que usted me da. Sí. Para introducir algo que la gente siempre me pregunta. Sí. Me dice, ¿y qué película doblaste? Claro, que se dobla, bueno, son tantas. No, pero aparte de eso, yo no puedo decir. Ajá. Porque la plataforma, usted cuando entra al estudio, firma un contrato. Claro. Y entre las cosas que dice el contrato, usted no puede ni sacarse foto en el monitor para que se vean los actores. Mirá. Usted, si usted se fija en mis fotos, todas están... Sí, sale usted. Sí, no al monitor. Tiene razón. Y no puedo decir la película, hasta que esté en la plataforma de Netflix. Claro. Una vez que esté en la plataforma de Netflix, sí puedo decirlo. Por supuesto. Pueden ver la película, la que me ha encantado hacer, que es Historia de un crimen, que es lo doble a Franco Nero. Bueno, ¿no? Es una historia real que pasó de los nazis que mataron una gente ahí en Italia. Mira, yo doblé un negro acá, pero en San Vicente del Negro ¿Y Pablo. ¿Y se le quebró? Sí. Claro. Bueno, falta completar el equipo diciendo que hoy ausente con aviso porque anda ahí medio pachucho el Fernando Medina. ¿Sabe que lo vio Fernando Medina yendo para el estadio? ¿Hoy? Sí. No me diga eso. Sí, iba yendo, yo lo vi. Me diga, no. Iba así y le digo, hola Fernando, y me hace tingri, tingri, tingri, tingri. No me diga. Sí, me hizo catalán. Sí. No es televisión esto, cuente qué está haciendo. Claro, él se cree que lo ven. Es un, ¿cómo se llama esto? ¿Pito catalán? ¿No? Sí, pito catalán. Bueno, a mí me mintió, me dijo que no iba a poder salir porque tenía COVID por tercera vez y usted lo ha visto en el estadio. Desde el Vamos, le comentamos que vamos a estar en contacto hoy con uno de los candidatos. Hay elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba, la otra gran casa de altos estudios de nuestro medio en Córdoba, el 31 del 31 de mayo al 2 de junio, la comunidad universitaria toda de la UNC elige, entre otras autoridades, el rector y vicerrector para el periodo desde este año hasta el 2025, y en ese marco nos va a visitar esta noche Alberto León, uno de los aspirantes a ocupar el rectorado. Seguramente ocuparemos, invitaremos a la otra parte después para que, estamos hablando del otro candidato a rector, que es John Boreto y Mariela Marchicio. Así que, bueno, hoy hablamos de la fórmula Vamos, de la lista Vamos, que encabeza Alberto León como rector, candidato a rector, y María Inés Peralta, vicerrector. Eso va a ser en la segunda hora de nuestro programa. Estamos rehablones, estamos presentados en la continuidad musical. ¿Cómo se llama la productora? Más desafío. ¿Dónde vive? En el sur, ya sabe, está en Río Grande. ¿Qué hacen en el sur? Mire, usted escuche. Así se escribe la poesía tajante. Ajá. Linda hora para un tajo. Y bueno, así se escribe la poesía tajante. 3 de la mañana, una linda hora para un taco. Con las patas llenas de barro de la caravana. La caravana justamente, estoy mirando. Y un estribillo que así debate, que puede ser algo llevadero. Linda Bozani y la gorda Matosa, mami. Gente de estas grandes mujeres, gente de fe. Hay un refrán que dice que un pelo de... ¿Cómo era? No, dice así: mochila genital de base sólida, culito marciano evangélico, cantero. Empiezo de nuevo. Para esa parte no puedo decirla porque va a salir al aire esto. Ay, no. Al estribo. Tajo, tajo. Tajo, tajo. Mary Julie. Tajo, tajo. Tajo, sí. Tita Merelo, Colinda Bozán, Azucena Maizani. Y tenemos también aquí. Y la coca. La gorda Sarli. monumento a la teta. Tana María. Y por aquí tendremos. ¿Qué hay hoy? ¿Qué hay más? Está Betty Pandolfo. Evarista Piana. Y la Lola Mora. Y adelante con el estribo que dice. Teresa Pierna. Taco, taco. Betty, Peggy, Mary, Julie. Tita Merelo, Olinda Bozana, Azucena Maizani. Y tenemos también el flequillo de la gorda Matosa. Jorge. ¿Tá Jorge? ¿Tá José? ¡Tajo! Y nos vamos para la radio. Bueno, voy yo. Voy a preparar el bolso. Bueno, lleva de los verdes. Lleva de los azules. Lleva de los rosados. Lleva de lo de hule. ¿Y qué? ¿Con el enano qué hacemos? El enano déjalo, Moyo. La temperatura en Córdoba a esta hora dice que es de 18 grados. Para mí un poquito menos, che, está fresco. Bueno, 18 grados dice, muy despejado el cielo. El pronóstico para las próximas horas es muy bueno, por lo menos hasta el día miércoles. Ya se lo vamos a estar dando. Por ejemplo, mañana lunes totalmente despejado, parcialmente nublado el martes. Y recién el miércoles inestable. El 25 de mayo. El 25 de mayo va a estar inestable. El 25 de mayo, ¿sabe que nosotros allá en Buenos Aires? Sí. Nosotros lo festejamos en el Cabildo. Claro. Allá, ¿vio? ¿Quién? Porque yo ahora vine porque me vine para el partido. Pero un partido que hay acá de Boca. Sí. Claro, Boca. Y me desvío por allá. Y me dice un cordobés, le pregunta el cordobés. Sí. Le digo, che, muchacho, ¿cómo tengo que hacer para ir para allá? ¿Usted hincha de Boca? No, me gusta el fútbol. Vino a ver. Sí, bueno. Entonces le digo, voy bien para allá, me dice. ¿Y para dónde va? Y yo te estoy diciendo que voy para allá. No, bueno. Y me dice, bueno, tenés que agarrar. Claro, me dice, amargo, ¿qué? No, me dice, agarrado cuadra para acá, sí. Andaba una para allá y dobló otra para allá. Sí. Y cuando llegues allá a la punta, dobla para la izquierda. Y aparece acá adentro. Esto le explico. Es una universidad tecnológica nacional, escucho hablar de la UTN. Ni idea. La Facultad Regional Córdoba. Yo vivo en Buenos Aires. Pero acá también hay una universidad tecnológica. Yo vivo en Harlingen. Harlingen. Bueno, en Harlingen. Bueno, así que vino a ver. Cerca de Casero, ¿vio? Sí, sí. Ahí en Bellavista. Hay un guardia ahí, ¿no le dijo el guardia algo? No, le dije al guardia, me dice, ¿sabe qué pasa? Él me dice, ¿usted vino a verlo a Gordini? Sí. Le digo, escúchame. No sé a quién. Y entonces el tipo me dice, no, ¿sabe qué? Se equivocó de calle. Usted lo anda buscando a, ¿cómo se llama? El actor. ¿El quién? El actor. El actor del señor que está detrás del vidrio. Sí. Darío Genovese. Y me dice, ahí entró el Gordini, un guardia nuevo, ya me dice el Gordini. Sí, el Gordini le dice. Yo bueno, pensaba que era el auto, ¿vio? Claro. Y entonces pero llego no, y... No, tengo un Escort 89, verde, modelo... Yo abajo vi un mire. Audi sí. V8. No, impecable, suyo. No es mi caso. Escúcheme. Sí, me tengo que ir. Disculpe, ¿no? Pero... Disculpe que haya venido. Yo me llamo Juan. Juan. Sí, Juan sin ropa, el cimarrón. Como el gobernador de Córdoba. Sí. Bueno. ¡Ah! Juan sin ropa, el cimarrón, le estoy diciendo que me llamo. Escúcheme. Así que del Estadio Córdoba apareció acá y usted anda en auto, está buscando la salida a Buenos Aires, ¿dónde se va? No, ando en la bicicleta. Nah, ¿cómo se va a venir a ver el partido de Boca en bicicleta? Pero yo soy un gimnasta, sí, ¿entiende? Sí, a mí me gusta andar, qué sé yo ahora aprovecho y me hago el cuadrado. ¿Vio? ¿El camino al cuadrado? Sí, señor. Está loco. Y aparezco por allá, por eso donde se hace un festival, que hay muchos folcloristas. ¿Folcloristas? Sí. Sí. Y aparezco ahí, ¿vio? Y ahí me junto con un negro que es el que dice, ¡aquí! Y se pone morado el coso, ¿vio? Pero ya, hasta que dice Cosquín. Partió, ese era Julio Majarvi. El que dice usted, es el amigo suyo, ¿no? No, no, ese, para, usted para se nada. Hace, usted se no, hace el sata, pero no, usted, no. Era amigo suyo. Para nada, ese, todo lo contrario. Y hay uno que me dijeron que también es amigo suyo. ¿Julio? ¿Sabe quién? ¿Quién? Uno Milei me dice que es muy amigo no, suyo. No, déjeme. Julio Marvi es el único tipo que me echó a mí de Radio Nacional dos lo veces. Lo bien que hizo. Dos veces me echó. Una vez por tener el pelo largo. Y sí. Y sí. Y el otro por tener un programa que no le gustaba el nombre, que se llamaba Prohibido para Turistas. Tú ves, se me echó uno de la radio y otro del auditorio. Pero ese está muy bien que lo haya echado. Usted me dice. Bueno, Juan, si no te bueno, me voy. Gracias por recibirme. Si entran, acá todos. Gracias, entran. Muchas gracias por recibirme. Gracias, muchacho. Un pasador, cualquier Dario, cosa, algo a eso. Cualquier cosa te mando de allá, ¿viste? Sí. O te mando un. Qué bárbaro, lleno de fantasmas a esta hora, como que cantan los piojos, che. ¿Viste, Guaso? Pasa directamente, hay que hablar con Claudio, alguien. El guardia. Claro, el guardia, qué sé yo. Así que vino a ver el partido en bici. Fitz, se lo ve hace Fitz. ¿A quién? Al Guaso este se lo ve un tipo atlético, de gimnasio. Sí, sí, sí. Sí, sí, se ve que alguna bici. Creo que en el barrio del tipo, me lo crucé ahí cuando, porque fui al baño justo sí, yo. Sí. Y me lo crucé en el pasillo y me dice el tipo. Sí. A mí en el barrio me decían el castor. ¿El tipo dijo? Sí, dijo eso. Bueno. No sé por qué. ¿Sabe usted por qué le decían no, el castor? No, sí sé, pero no lo puede decir al aire. Escúcheme, nuestra línea telefónica, me lo dice nuestra productora, que está atenta a todo, digan el teléfono. ¿Dónde vive la productora? Otro. En Río Grande, de Tierra del Fuego. Río Grande. Río Grande. Porque está ya contando pingüinos. Qué sé yo, está trabajando, estudiando. Bueno, pero ¿qué hace en y ese bueno, lugar tan frío? Porque vive ahí, es su lugar nativo. Ella es de ahí. Ahí, claro. Ah, es oriunda de Tierra del Fuego. Oriunda de Tierra del Fuego. Vino a estudiar a Córdoba. Hizo un curso de producción de radio y televisión con el. Con el number one. Y ahí quedó de productora. Pobre, y ahora se ha vuelto, digo pobre en el buen sentido. Yo pensé que era de y que está paseando allá. Claro. No, es de Río Grande, vive sus papás. ¿Y por qué no me dice antes? Bueno, pero no está odioseando, dice Alberto. Claro. Bueno, hace cinco programas que vengo claro, que vengo, pobre chica. No, bueno, en cualquier momento va a venir la Vane Ríos, que es nuestra productora. Les dije que vamos a tener como invitado en el marco de las eminentes elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba a uno de los candidatos a rector, en este caso Alberto León, con quien hemos compartido algún ámbito laboral de ciencia y tecnología en la provincia, lo conozco desde hace mucho tiempo, por eso, bueno, con toda la confianza. Además, lo que motivó esto, en la invitación, le cuento primero a él, es una observación aguda de nuestra productora, que en redes sociales publicó Alberto León en esta semana. Algo que tiene que ver con un mensaje que tiene él, que es un eslogan, un lema de Spinetta y de alguna forma dicho de otra forma por los redondos, y lo tiene, no, me pareció tan piola esto, un guiño tan bueno con la juventud, digamos, que digo, uy, qué piola Alberto, bueno, sí, que además lo conozco. ¿Y cuál fue la frase que bueno, ya le voy a estar contando de Spinetta y de los redondos? Sí, fueron de los dos. De ambos. Sí, de ambos. Ya le voy a estar contando las frases, pues también le vamos a pedir a él que la cuente. Bueno, pero la lista va a estar presente hoy, seguramente en la lista somos la próxima semana, en el marco de difusión de las propuestas de estos, los candidatos a la Casa de Trejo, nuestros colegas, las dos universidades públicas que existen en Córdoba, que tienen sede también en Córdoba, y son nacionales, como esta querida casa, la Universidad Tecnológica y la Universidad Nacional de Córdoba. Ha pasado otra. Que en el mundo, sí. En el mundo que conozco yo, hablo, ¿sí? Sí. O sea, de Panamá para abajo conozco casi todos los países, incluida la Guyana Francesa y la Guyana Holandesa. Sí. Me has contado que usted es el único negro que corrió en uno de los operadores del Mato Grosso. Sí, del Mato Grosso. Sí, sí. Diga por qué. Porque le tiraba piedra a un perezoso. Hacía 5 horas que estaba ese tren parado en el medio de la selva, que no podía avanzar por las lianas. Claro. Y usted se bajó. Y los negros con hambre, cosa. Y yo veía ese bicho. Lento, tan, pobrecito. Tan campante, despaciamente y subiendo él, a la hoja más tierra. Y le agarró, le salió y el negro. Le agarró el negro de Córdoba. Claro, a los pies. ¡Pum! Y los negros. ¡Ah, filo de la puta! Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué me iba a decir de la. Le quería decir. Sí. Que Córdoba tiene un gran prestigio en América. La universidad, estoy hablando de la universidad. Totalmente. Tiene un prestigio altísimo, altísimo. Totalmente. Y yo ahí me di cuenta también, viviendo en otros países, que también quiero aclarar, no es que andaba paseando, sino que estuve exiliado 3 años. Sí, señor. Me di cuenta de la inteligencia de los argentinos. Sí, claro. Y mire, voy a ir a una cosa muy pequeña. Usted sube un taxi aquí. Sí. Y le dice al taxista, ¿viste lo que pasó en Francia? Y yo le aseguro que el tipo sabe lo que pasó en Francia. Sí, sí. Aunque sea de oído. Sí, está todo. Pero sabe. Chichando. Sí, usted se sube un taxi en cualquier país de Latinoamérica y nadie le habla una sola palabra. Es cierto. Ni una. Es cierto, me ha pasado en algunos países latinoamericanos, Bueno, hay una cultura general muy buena. Sí, no, en media, el pueblo. Cultura de, media. En el pueblo. No, y además el prestigio de académico de la Universidad Nacional de Córdoba y de esta universidad en cuanto a lo técnico es extraordinario. Extraordinaria. Hablando de extraordinaria, uno de los bloques clásicos de este programa que resume de alguna forma algún laburo de muchos años en la radio es este bloque que lo presenta nuestro amigo, nuestro colega Daniel Díaz de Radio Quintero, de Radio Universidad, que tiene esta presentación que lo produce Vanessa Río desde Río Grande de Tierra del Fuego. Y lo dice. ¿De dónde? Río Grande, ya va a decir que está haciendo ahí. Y lo dice la Vicky Granero. Hoy hablando de la novela de Ricardo Piglia, La ciudad ausente. Un texto con el cuarteto de Nos y un muy buen momento musical. Libros para oír, libros para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. En la sección de hoy de Libros que nos hacen libres te presentamos a La ciudad ausente, de Ricardo Piglia. La ciudad ausente es una novela breve de apenas 150 páginas que narra la historia de Junior, un periodista del diario El Mundo. Nuestro reportero debe investigar una misteriosa máquina construida para hacer traducciones, aunque el resultado son obras inéditas. La máquina va encadenando, relato a relato, una historia de amor eterno al mismo tiempo que nos encontramos enmarcados en una Buenos Aires atemporal y demacrada. El planteo político, la crítica social, la pluralidad de voces y el misterio que encierra la historia de principio a fin son algunos de los aspectos que van atrapando al lector y lo dejan sin respiro. La ciudad ausente es además un punto de partida y un gran logro estilístico. Es un registro veloz, sensible a los matices y a los ritmos del habla. El gran escritor argentino Ricardo Piglia nos brinda una de las propuestas más audaces de la narrativa contemporánea. Añoramos un lenguaje más primitivo que el nuestro. Los antepasados hablan de una época donde las palabras se extendían con la serenidad de la llanura. Era posible seguir el rumbo y vagar durante horas sin perder el sentido porque el lenguaje no se purificaba y se expandía y se ramificaban hasta convertirse en este río donde están todos los cauces y donde nadie puede vivir porque nadie tiene patria. El insomnio es la gran enfermedad de la nación. El rumor de las voces es continuo y sus cambios suenan noche y día. Parece una turbina que marcha con el alma de los muertos, dice Berenson. No hay lamentos, solo mutaciones interminables y significaciones perdidas. Virajes microscópicos en el corazón de las palabras. La memoria está vacía porque uno olvida siempre la lengua en la que ha fijado los recuerdos. Thank you.

a las elecciones, inminentes elecciones en la UNC, Alberto León. Bueno, el humor de Jorge Mancilla con alguno de los personajes en un ratito nomás. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo hasta la hora 23, en vivo por 94.3, la FM de la UTN, por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro, que nos permite llegar a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias a distintos lugares, a distintos rincones de todo el país, en esta forma comunicacional alternativa y no tanto, que son las radios comunitarias, y por TVO Radio Argentina del Tabo Alguín, a quien aprovechamos y le mandamos un saludo, que nos retransmite vía internet. Usted simplemente pone en la red TVO Radio Argentina, y si está en día lunes, está escuchando este programa también por la noche en el mismo horario, de 20 a 23. La línea telefónica, la posibilidad de comunicarse con nuestro programa es el 3517-588-208. Ya sé, Mancilla, me va a decir, repita, porque la gente no tiene, repítalo, la pizarra. Ponga un poco más de onda. Un poco más de onda, sí, porque lo onda. Veo como deprimido. Está como, o sea, al, o sea, borde del señor juez con la bolita así en la Torre Ángela. Sí, señor, señor Luis Juez. Y se suicide el negro. Porque es gobernador. Bueno, póngale onda. Bueno, 3517. 588-208. ¿Le gusta así? ¡El 8! Le gusta hacer los sí, gritos. Sí, tiene que ponerle onda. Porque si no, la gente, ¿me entiende? ¿Sabe qué pasa? Que usted se mimetiza. La gente la que dice. Usted se mimetiza. La gente la que dice, se dobado todo con Z. La gente la que dice, somos todos Vicentín defendiéndolo a esos hijos de Ramil. No, no me jodas. No me hable la gente. No me haga habla. Estoy educado. ¿A qué se refiere cuando habla con Seth? Sí, sí, sí, sí. Se dobado todo. Bueno, pedazo. Bueno, hay preguntas. Hay gente que ha hecho preguntas en los. En la Data Galbol. Hay gente que ha preguntado algunas cosas. Le ha dejado algunas inquietudes al candidato que nos va a visitar, a Alberto León, en las redes ya de temprano. Buenísimo. Las ha recogido en el buen sentido de la palabra nuestra productora y las ha acopiado acá y nos ha dedicado. Hubo un tipo, un amigo suyo, allá en Radio Nacional. Ajá. Que dijo, era las 3 de la tarde, y decía, porque las coplas populares recogidas en el buen sentido de la palabra, no, hace años. Claro, ¿por qué tenía que aclarar? Porque estaba Susano. Claro. Bueno, le han dejado algunas preguntas a Alberto León. Pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, que es arroba Radio Nuestra UTN, o nuestro Twitter, que es arroba Nuestra Radio Nuestra UTN, o a través de nuestra. Póngale onda, póngale onda. De Facebook, estoy con el cartel del señor juez. El Radio Nuestra, que estás en el cielo, en Facebook. Bueno, hay algunos mensajes. Ya, muy buena la música que ponen. Siempre acertados, dice el tipo. El sí. Tipo es Santi, de Barrio Jardín, acá nomás cerquita. Ah, muchas gracias, Santi. Hablando de Barrio Jardín, hoy me peleé. No me peleé, lo adoro. Hay una forma de decir entre comillas. Con el Chiquito Catramboni de los Trovadores. Chiquito Catramboni. ¿Dónde está Chiquito Catramboni? Chiquito está en Radio Universidad, con el Tincho Siboldi, haciendo el programa del Duende, ahí a la mañana, con Factor Chiquito Excelente. Chiquito Catramboni, un grande, de otra grandeza. Sí, no de edad. No, y de, porque debe andar pisando los 32, 33. Y de estatura tampoco. Bueno, un querido hermano, un amigo, estuvo acá invitado al programa hace un par de años atrás, no me digas. Y me dice, le digo, Chiquito, ¿cuánto hace que no nos hablábamos? Le digo, la verdad es que embole. ¿Viste esas cosas que te decía antes del micrófono? Claro. Tantos años que no nos vemos. Y me mira y me dice, yo a usted lo tengo en mis oraciones. Me encantó, qué linda frase. Bueno, yo me dice, oye, anda muy belicoso usted en las redes peleándose. Uh-huh. Como hincha de Talleres, sí. Es cierto con lo de Belgrano, qué sé yo. Usted es muy agresivo, qué sé yo. Me extraña que usted defienda ese equipo de Barrio Jardín. Y ya lo manda a la mierda también. Ya lo puteé, nos puteamos, viste, qué sé yo. No, pero usted no tiene que usar esa terminología tan soez. Sí, que soy. ¿Me entiende? No, tienen esa cosa de que Belgrano es pueblo y Barrio Jardín somos todos chetos, nenes bien de Barrio Jardín. No se ponga usted. Ponga nosotros. Usted vaya a los barrios profundos, vaya a José Ignacio Díaz, a Villa Urquiza, no la zona suya, hay barrios profundos ahí, como el cercano que donde usted vive, hay Villa Siburo, porque es la zona de Belgrano. Pero el resto de Córdoba, es. Claro, toda esa zona, esa gran pueblada de Alberdi, está bien que sea de Belgrano, pero el resto de barrios, yo no me encuentro hincha de Belgrano, yo encuentro hincha de Talleres. Yo soy de barrios populares, vivido en José Ignacio Díaz, cuarta sección, en Corral de Palos. Lejísimo. En San... Claro, y yo lo conozco, yo soy hincha de Talleres. Mentira. Tienen esa cosa, usted no, tiene... somos de Belgrano, somos populares, pero háganse paquito. Mire, bueno, mire, espere, no, porque si no usted tiene la última palabra, sí. Y no es así. Sí. Oiga, escúcheme. A ver. Yo soy un hombre... Bueno. Sí. Póngale, ¿no es cierto? De entrada arrancamos, claro, dudos. Póngale. Sí. Que me gusta el fútbol. Sí. ¿Sí? Y yo le pido a mi hijo que me mande el link para ver Talleres. Ajá. ¿Me entiende? Sí. Y lo veo y no voy a decirle que yo festejo cada cosa. No, pero... Pero soy bueno. Un hombre que me gusta que gane... Y que no seamos siempre los dependientes de Buenos Aires. Eso a mí cuando alguien me dice, yo soy de Talleres y de Boca. Claro, No, sos de uno, sos de otro. Totalmente, ¿viste? Estoy de acuerdo con eso. ¿Me entendés? Y ya de los buenos, mi viejo me decía, viste que ganó Belgrano, contento, y él era de Talleres. Le decía, ¿qué te festeja vos, traidor? Viste, yo lo reta bien, me miraba y decía, pero a mí me gusta que gane el equipo de Córdoba. Claro, con toda la ternura de los viejos. Viste, usted lo mismo. Claro. Pero es cierto, finalmente es cierto. No, bueno, así que chichoneamos ahí con el chiquito Catramoni. Bueno, muy buena la música que ponen. Reitero este llamado de Santi de Barrio Jardín. Todo esto. Saludos para Santi. Nos motivó el comentario por lo de Barrio Jardín. ¿Será que se puede pedir una canción? Mirá qué lindo este mensaje. Sí, señor. O señora. O señorita. Angie de Márquez de Sobremonte. Angie. ¿Te acuerdas? Bueno, será que... Mira, pues qué lindo que te digas así, ¿no? Como pidiendo un permiso. Sí, claro, Angie. Y encima, mira lo que pide. Tengo ganas de escuchar algo de Sabina, dice. De Joaquín. Ah. Usted tiene una anécdota ahí con Joaquín Sabina. Tengo también. Tengo una anécdota con Joaquín. Sí, sí. Lo conocí. Sí, estuvimos juntos. Usted me contó. Y yo sí, también lo conocí. En Buenos Aires. Sí, sí. Me lo cruzamos con José Luis Serrano, doña Jovita, que estábamos haciendo... Sí. Estábamos haciendo Radio Nacional, sí. Buenos Aires, ajá. Con don Luis Leandricina. Pero estaban haciendo una nota porque actuaban. No. Hacían radio. Programa con don Luis Leandricina. Ah, mira. Y una noche salimos y lo encontramos a Joaquín. Y entonces José Luis le dice, mira quién está ahí. Sí. Y José Luis clavó los frenos de la chata. En ese momento tenía un auto extraordinario, una Cherokee nueva. Y entonces le dice, Joaquín, y venía medio de esta parte, ¿no? Sí. Joaquín, ¿qué era yo? Le dice, soy doña Jovita, somos juntos en Madrid. ¡Ah, ¡oh, carajo, llévame al hotel! Y ahí se fue con dos chicas, subió ahí atrás de la chata, y en un momento se asoma por ahí, por el medio de los dos asientos, y le dice, José Luis, ¿asiento esa vieja te ha comprado esta chata? Claro. Bueno, sí, yo lo conocí a Joaquín justamente cuando alguna vez José Luis Serrano lo trajo al programa de Ronnie Vargas, que se grababa en el sindicato de Canillita ahí en la calle Belgrano, y yo me lo encontré solo, Joaquín, en la calle. Y no lo podía creer. Y usaba una cortina de él cuando aprieta el frío de Radio Nacional, y yo lo miré, pero te juro que se me cayó, no lo podías creer. Sí, claro. Y además empezamos a hablar sobre. Me dice, bueno, no puedo creer, dice que usé la cortina que conozco. Bueno, ya le voy a contar algún día. Che. Oiga, ¿le puedo pedir al técnico un tema musical para ese que han pedido? A ver. ¿Eh? ¿Para quién? ¿Para quién? Búsquele para ese pedido el hombre del traje. Ah, lo hemos puesto, ya, claro, sí. Es maravilloso. Nos suicidamos todo el programa de humor. Pero. No, de una hermosura. Es una hermosura. Soy del color de tu porvenir, me dijo el hombre del traje gris. Ah. No eres mi tipo, le contesté. Y desde entonces entré a correr. De ahí sacamos una de las frases que más me gustan a mí, que es en estado. Desertores del batallón de los nacidos para perder. Qué pijo, qué pedazo de frase. Darío me dice, a ver, cartelito pone Darío, no veo nada, a ver, se llama. ¿Qué dice? Está Juan Domingo. ¿Qué dice? Juan Domingo, ¿cuánto? Bueno, no sé. Juan Domingo Peralta, me dice Darío. Pase Hola, ¿cómo le va? Este es el querido cubano que vino la otra vez. Hola, gordito, ¿cómo dice que está gordito? Qué alegría verte, gordito. Aquí me acabo de llegar de nuevo, que no estaba acá, que estaba en Rosario. ¿En Rosario? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Y fue a comprar un... un fazuli. No, fuimos a comprar. Lo, acompañar, sería comprar, comprar no es acompañar. Acompañar. Sí, acompañarnos al intendente para que hablara allá para ver el tema del colectivo. Porque ahí le vamos a dar una sugerencia de los colectivos que tenemos allá. El enano acá, el petizón, el candidato que... ¿Sabes cómo que lo comparo? Como... Sí. Como... Está las manos con el colectivo aquel, el intendente. Es muy malo lo que está haciendo. Deja a toda la gente a pata. El último. Usted sabe, usted que tiene una señora que es de otro país. Pregúntele a la señora. Sí, mi señora. El último Pau de Arara. Bueno. El último Pau de Arara. Bueno, como el último Pau de Arara. Sí. El colectivo de Córdoba. Sí. Entonces fui a acompañarlo para, qué sé yo, darle una mano y decirle, mire, allá tenemos los colectivos más viejos de la historia de la humanidad. Claro. Los guaguas, los guaguas. Los antiguos Volvo, Volvo. Un buen Volvo no se le niega a nadie. Y entonces le ofrecimos unos Volvo para que... No, la seña que hace, digo, un buen Volvo, claro. Para que venga, para que traiga para acá. Claro. Y sí, entonces es muy simpático el hombre. El internaje. El peticín. Sí, es muy simpático. Pero ese y le hice una pregunta que no me supo contestar. Porque yo le dije, ese festival que van a hacer acá en el Parque Sarmiento. ¿Lo están haciendo ya? Sí. El festival ese. Esperando el 25. Un festival el sábado que el... Sí, estaba Silvia Lallana, ahí estuvo cantando. Sí, señor. Sí. Bueno, eso me llamó la atención. Ajá. Que cuando me contaba esto un muchacho de aquí, de Córdoba. Sí. Se le iba a salir. Contaba... Se le iba a caer la cabeza. Un muchacho de Córdoba. Sí. Me contaba que es artista. Es artista. Y cuando va a la municipalidad para que lo contraten, le dice, no hay plata. Sí. Y me dice a mí, ¿y por qué siempre lo contratan a Jairo? Claro. Porque Jairo siempre está. Sí. ¿No? Y algún otro artista de Buenos Aires siempre priorizando a los de Córdoba. Sí, está mal eso. Está mal. Sí, bueno. Muy bien, tienes razón. Bueno, Peralta, Juan... Juan Domingo Peralta. Juan Domingo, no me olvido el nombre por razones obvias. Pero, Peralta, ¿y qué anda haciendo esto ahora? Porque tiene acá... Tiene una musiquita. Porque nosotros habíamos anunciado esto de la cadenita. Porque había uno que es la sonora. No sé si usted sabe. Yo le traje ese tema. Sí. ¿Quiere que se lo tarare un poco? Carmen, se me perdió la cadenita. Ese. Ahí está. Sí. A ver. Carmen. Ahí lo escuchamos. Claro, este es el clásico de la sonora Dinamita, que es una agrupación entre mexicana y colombiana. Fiel exponente. Con todos los mejores músicos del mundo. Claro, fiel exponente de la música tropical. Se fundó en 1960 en Medellín y suena de esta forma. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste. Carmen, que tú me regalaste. Que tú me regalaste. Bueno, que claro, habíamos anunciado. Carmen, que se me perdió la cadenita. Venga, ¿quién quiere? Con el collar del casanero. Lo supera la música. Parece brasileño usted, que tú música con pata. Claro. Bueno, cubano, bueno. ¡Ay, también. Carmen! ¡Vamos, Carmen! Usted sabe que la invito. Habíamos anunciado que hay una segunda parte de esta canción justamente por la sonora Dinamita, porque, bueno, se me perdió la cadenita, eso fue un éxito mundial. ¿No? Que por supuesto a través del mercado mexicano llegó a todo el mundo de habla hispana. Y posteriormente la misma sonora Dinamita encontró la cadenita y sonaba este tema para decir que la encontraron. Escuchen, se lo regalo. Carmen, mi vida, no llores más. Encontré la cadenita. Con la sonora Dinamita, ahí. pañuelito blanco, el rizo de tus cabellos, y tengo tus cuatro recuerdos, mi amor, unidos a mi vida. ¡Epa! Cumbia de la buena, qué lindo, cumbia colombiana, la Sonora Dinamita, una de las agrupaciones de música tropical más escuchadas alrededor del mundo entero. Bueno, claro, los muchachos encontraron, porque quedó preocupada la gente, porque se había perdido la cadenita. ¿Sabes qué jodido que perder la cadenita? Con el Cristo, con un flaco Inge ahí, claro, pobrecito, claro, se la había perdido. Se la regaló la mina. Y después viene el tipo y le dice que la había encontrado. En Barranquilleta. En Barranquilleta. Que es Barranquilla, ¿no? ¿Conoce Barranquilla? No conozco. Tiene que conocer a Barranquilla. Sí, lo conozco. Tenés que conocer. ¿Conoce a Barranquilla? Tenés que conocer Barranquilla. Bueno. Hay unos triángulos de los barrios. Sí. Que se entrecruzan. Sí. Otro triángulo. Hoy está con el triángulo, estamos con los triángulos. Bueno, escúcheme. El triángulo de las Bermudas. Bermuda, que anda por ahí por la zona. Bueno, Juan Domingo Peralta y Cubana. Oye. Cuéntame. ¿Cómo tomas el consomé? El consomé, sí, la sopa. El consomé. Sí. ¿Cómo tomas el consomé? Sí. Y otro lo dice con un huevo adentro. ¡Ay, qué postura más jodida! Allá en Barranquillita. Allá en Barranquillita. Carmencita de mi vida, ahora tengo tu retrato. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Inicio de espacio publicitario. FM UTN. Toda la música. Música está en vos. Bienvenidos a otro capítulo de Somos Potencia, al aire por UTN Córdoba. ...120 minutos con música y palabras especialmente seleccionadas. Bienvenidos al micromundo de Somos Potencia. Viernes en la ciudad, cansancio feliz. Todos los viernes de 20 a 22 horas... por la 94.3 UTN Córdoba. Hoy es viernes, vamos a empezar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si bebió y pretende conducir, no viajes con él. Luchemos por la vida. Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos. Nuestro mensaje es... Nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y

mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso. Minutos han pasado de la hora 21. Dentro de un ratito, en el próximo bloque, vamos a tener una comunicación telefónica para que nos cuente su propuesta para el cargo de rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Alberto León, uno de los candidatos, en este caso por la lista Vamos. Va a ser en el próximo bloque. Somos Radio Nuestra, que estás en el cielo. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado del actor Jorge Mancilla en la co-conducción, y recreando personajes ficcionales. La producción es de Vanessa Ríos. La sección Historias de la Guitarra, también dentro de un ratito con Oscar Aguilera. La editorial de Luis Aubrit. La sección de recomendaciones literarias de Victoria Granero. Fernando Medina está a cargo de la sección de deportes, hoy ausente con aviso por razones pachuchescas. Miren que la palabra que acabo de inventar. Todos juntos, como corresponde, porque de este barco nadie se salva solo hasta la hora 23. Por 94.3, la FM de la UTN. Por 95.7, Radio Comunitaria Encuentro. Y por TVO Radio Argentina. Se repite este programa a las 20 del día lunes. Todos nuestros programas anteriores de estamos en la sexta temporada, de 6 años a esta parte, se pueden escuchar todos y cada uno en la biblioteca virtual Internet Archive. Internet Archive, así se llama la biblioteca. Mire, y todos nuestros. Mire. ¿Qué le pasa? Mire, ¿quién viene? ¿Quién es? Mire, ¿no lo conoce? No. Déjeme decirle que estamos en Spotify también. Nada más. Cuéntenos, a ver, cuéntame quién es. No, no sé quién es, cuénteme. El brasilero. Ah, el brasilero. Claro, viste, era duro el vago. Claro. El brasileño. Pasa, cabeza. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Oh, gente maravilhosa, como disse que para você. Ay, gordinho, nossa senhora. Que alegria para você. ¿Cómo anda usted? Muito bem, muito bem, muito bom. Sí. Como dois e dois e um zingo. Estuvo, sabe que... Estuvo Lula el programa pasado. Yo hablé con un agente lá no Rio de Janeiro. ¿Sí? Sí, señor. ¿Le escucharon allá? Él escucharon, me dice, no me diga que Lula estuvo lá. Gran repercusión la charla, sí, señor. Con Lula. Tenía un montón de llamados, pero no me deja decir los llamados telefónicos porque entró usted. Yo vine porque... ¿Por qué vino usted? A gente mandó un señor que se llama Ramón. Ramón. Ramón, soy yo. Sí. Ramón Roque. Ramón. Ramón. Sim. Ramon, e a gente falou lá no Brasília. Sim. Porque eu moro no Rio de Janeiro. Sim. Mas outro dia, a segunda-feira, sim, a gente foi embora para lá, para Brasília. Ah, sim? Sim, senhor. Estive lá e aí falamos que se onde está morando você, me fala. Eu falei, estou morando na Argentina, Córdoba, Argentina. Estou morando aí, estou estudando na Universidade Tecnológica Nacional. A melhor que há no mundo. Mira usted, querido. O melhor que no mundo. Así que, ¿y qué? ¿Pero era quién es este? ¿O qué? Elena, que não entendi. E aí a gente falou, cara de aí, da embaixada da Argentina. Aham. E o cara me fala, eu lembro um gordinho que vinha uma vez. Sim. E aí falou com uma menina que estava aí, Elena. Que se chama Helena. Claro, claro. Mira, acá, justamente dentro de los mensajes que tengo dice, muy lindo el programa y el conductor más. Dice, qué subjetivo que es. Claro, ¿por qué? No ve nada, ahora hace falta un oculista. Porque sabe que acontece. Sí. No faça un oculista. Sí. Lo que você no te entiende. Óculos. Que o amor. Amor. Capaz de que se fuera a ahogar. Amor. Qué forma de decir amor. O amor. Sí, por supuesto, el amor de mi vida. No, claro. No, espera, voy a definir la palabra amor. Amor. Sí, me gusta como la palabra amor. como Sim. Como poderia falar para que a gente compreenda o que eu quero dizer para vocês? A ver. É como um alucinógeno. Claro, um alucinógeno. Era um alucinógeno. Sim. Por quê? Por quê? Porque a gente vê. Sim. No que não vê, entende? Um não vê, claro, no outro, claro. Sim, e sim. Fala, nossa senhora, que bonita que é, que bonitos lábios que tem, claro. Esse cabelo, claro, porra, claro. Nossa senhora, claro. Entende? E depois quando passa o amor, diz, caralho, claro, eu estava namorado disso, entende? E então sim. Falando com esse cara que está aí na embaixada, lá no, como é que chama, no Brasília, sim. Ele falou desse amor que nasceu aí. Querido, querido, o que me conhece. E Ramon. Sim. Ramon. Sim. Quero dedicar um tema especialmente para o amor de sua vida, que se chama sim. Helena e sim. Mora em São Vicente. Esse é o tema. Ah, que lindo. A ver. Em uma linda fiestita, todos os chicos estavam querendo ver a função. No es ese, no es. ¿Quién me ha puesto? ¿Quién me ha puesto? No, ese ha puesto de Caligari. Claro, y los Caligari. Que eso también, bueno, pero está programado para después. No, sí, ese país, pero. Lo vuelve loco, usted. En otro lado, país. Usted aparece así, viene de la guarda. Es que. ¡Es un viño! Está bien, no se enoje, no se enoje. Me encanta la introducción que ha hecho por mi compañera. ¡Es un viño! ¿Vino? No, viño. De viño, de venir. Sí. Sim, a venir. Eu vim de lá. Sim. E então pobre o operador. Sim. E eu falei, o tema número 8. Sim. Sim. E não era esse, era outro. Não era o 8. Claro. 8. Sim, sim, sim. Pero sim, a sim. Gente, sim. Esse tema é. De parte de Ramon. Para? Para a Chancho. Essa é a história de um casamento lá no Rio Grande, tchê. Vou contar de um casamento que eu fui lá pra Mussum, da comarinha canha e o compadre Barifum. Nasceu um guri bem lindo, o problema era só um. Dar o nome dessa sem vergonha, sou em minha cor. E viria que se quebrou. Gaiteiro velho botando como galinha polaca, che. Chama! Dessa cruza viarareno misturada com o chiru, nasceu um gaiteiro bueno pra tocar num suru. Só pecaram uma acordeona sem escutar o zum-zum, mas foi. Agorizada se atraca no navio. amor com a velha, com a nova ou com a outra cheia. E este gaiteiro que eu falo é dos pagos de Macaria, e em muito fandango bueno, dancei até vir o dia, tocando e cantando assim, ela arrumava a guria, de tanto ouvi-lo cantar, peguei a mesma mania, virei a que aí a guria pediu um grossinho e eu só peguei. Biribirinha, biribirinha, biribirinha. E depois fininho com as moças. Olha misturado. Biribirinha, a cuica chorando, compadre. Olha um bufo de contrabaixo aí pra nós. Aí o retorço do pandeiro. Pasado 24 minutos ya de la hora 21, habíamos prometido una comunicación con uno de los candidatos a las inminentes elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba. Por ello está en contacto con nosotros Alberto León, candidato a rector por la lista Vamos, como para conocer sus propuestas. En líneas generales, por supuesto, se puede conocer a fondo la propuesta, ya seguramente nos dará alguno de los sitios web que tiene la universidad con la propuesta de los candidatos, etcétera. Buenas noches, Alberto, ¿nos escuchás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Quique, mucho gusto, un saludo a la audiencia. Bueno, ese era el objetivo. En realidad motivó la curiosidad y la necesidad o la posibilidad del contacto de nuestra productora, algo que pasó en las redes, recién lo comentábamos al aire, que habías comentado en redes, que tienen un muy buen laburo en redes, de una frase de Spinetta, un poco reforzada por una frase ricotera que publicaste, y bueno, y habíamos publicado eso en las redes, y recibimos algunos comentarios, y por eso casi el motivo mundano del convite. Bien. ¿Cómo fue eso? Si era para hablar sobre música, me hubiera preparado un poco mejor. Ah, bueno, no, así es la vida, querido. Prepárese para todo. Bien. Bueno. Claro. No tengo un gran oído, pero tengo muchos años escuchando música, así que alguna opinión puedo dar. Y rescatamos eso, sí, claro. Claro. No, además, pero es una particularidad, porque es una cosa, es un guiño muy joven con un público, ¿no? Con fundamentalmente estudiantil, nos pareció piola, motivó eso. Por supuesto que vamos a hablar de las propuestas, pero este era el punto de partida. Pero si no quiere hablar, no hay ningún problema, vamos a la propuesta directamente. No, ningún problema. Ah, bueno. Ningún problema. ¿Qué, cómo fue la frase esa que la tenías acuñada en el celular? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la anécdota? No, siempre es una frase que me gustó mucho. Ajá. Y no es la frase que está en mi celular. Cuando ajá, usted se comunica, que algunos dicen que sí, estoy usando WhatsApp. Cuando sí. Dice, recuerda que un guerrero no detiene jamás su marcha. Esa es la frase. Y vos sabés que mucho tiempo, después siempre me gustó mucho el que abandona no tiene premio. Sí. Y me di cuenta que dicen lo mismo. Claro. Cuando me hacían la nota ese día, sí, les digo, pero los dos están diciendo lo mismo. Claro. Bueno, sí, esa realmente fue una cosa, un guiño que nos pareció muy lindo. Bueno, contanos un poco de por qué hay que votar la lista Vamos, que compartís con María Inés Peralta, candidata a vicerrectora. bien, yo creo que, digamos, la Universidad Pública Argentina es producto de un trayecto de más de 100 años que la ha ido definiendo y que tiene que ver con lo que fue la reforma del 18, la gratuidad de la enseñanza durante el peronismo, la lucha final del siglo pasado por el ingreso irrestricto, por el cogobierno cuatripartito, claro, las de este siglo por la defensa del presupuesto, de la autonomía, sí, y ha dado este producto único que es la Universidad Pública Argentina, de masiva, de libre elección de carreras, gratuita, cogobernada, autónoma y encima de excelente calidad académica. Claro. Y eso hay que defenderlo. Nosotros creemos que hemos sido parte de los gobiernos que mejor defendieron esa universidad pública, que son el de Carolina Escoto y el de Francisco Tamarit, sí, y creemos que hay que retomar ese rumbo. Creemos que la Universidad Nacional de Córdoba necesita de nuevo ser movilizada, ser transformada, puesta en, que la Universidad Nacional de Córdoba ponga en discusión todos estos temas y no que siga, digamos, languideciendo como con un combustible viejo, sin nuevas ideas, sin nuevas proyecciones, sin estar a la altura de las circunstancias, de los desafíos que está planteando hoy la situación, no solo de Argentina, sino de la humanidad en su conjunto, ¿no? Bueno, en ese marco, por supuesto, la inserción de la Universidad Nacional de Córdoba en la sociedad es indiscutible. Y que hay preguntas que nos han hecho en las redes, fundamentalmente en nuestro Instagram, y recuerdo una, tengo en realidad anotada acá una que habla de la extensión, de alguna, sí, política particular de extensión se plantea en la lista de ustedes, cómo... Sí, claro. Nosotros cuando nos hicimos cargo de la universidad en, sí, el 2007, la Secretaría de Extensión, digamos, cumplía algunos roles administrativos. Ajá. Y la convertimos en una secretaría con una potencia transformadora. Sí. Estuvo a cargo durante 6 años Marínez Peralta, mi compañero de fórmula. Ajá. Fue la secretaria de Extensión Universitaria. Sí. Y yo fui el secretario de Ciencia y Tecnología en el segundo mandato de Carolina, y en el cual llevamos adelante varios programas en conjunto, entre ellos las becas de innovación tecnológica social y también el programa Suma 400, que fue un programa de apoyo a la gestión local y que hacía coincidir los 400 años de la Universidad Nacional de Córdoba con los más de 400 municipios que tiene la provincia de Córdoba, por eso era el nombre. Claro. Y nosotros entendemos que pusimos en marcha realmente un programa integral de extensión universitaria que ha tenido continuidad en algunos temas y que nos parece muy interesante que algunas de las áreas hayan tenido continuidad, pero tampoco no ha surgido nada innovador en estos 6 años de la gestión que se está yendo, ¿no? Ajá. No ha surgido, se puede así concretamente, 6 años sin nada. Yo tengo, digamos, la sensación que, ajá, nosotros, una institución como la Universidad Nacional de Córdoba, tiene etapas de transformación, tiene etapas de cambio, tiene etapas, sí, claro, de evolución, claro, y tiene etapas donde sigue con lo que ya venía. Claro. Bueno, los últimos 6 años hemos tenido una etapa en la que sigue con lo que ya venía, sí, por ahí han cambiado de nombre algunas cosas, sí, se han hecho algunos anuncios como bombos y platillos en los, ajá, medios públicos, pero no han tenido ningún efecto sobre la vida cotidiana de la universidad. ¿Cómo ser? O sea, algunos de ellos. El campus norte, ajá, el reconocimiento de los trayectos de formación entre las diferentes instancias de, sí, de educación pública, privada y del exterior, sí, la reforma del sistema de elección de autoridades unipersonales, claro, de pasar a una persona un voto, sí, son todos anuncios que en general hace el rector a través de los medios de prensa, pero nunca se discuten en los ámbitos que corresponden, como el Consejo Superior, la Asamblea, claro, Universitaria. Claro. Bueno, hay que recordar que los comicios van a ser de manera presencial el 31 de mayo, miércoles primero y jueves 2 de junio, ¿no es cierto? Para claustro estudiantil. Los 3 días para los estudiantes, sí, y el 1 y 2 de junio para el resto de los claustros. Correcto, correcto. Bueno, también se ha habilitado opción de voto postal, ¿no? Para las personas egresadas que no residen en Córdoba. Solo para egresados y solo quienes se inscribieron hace ya un tiempo. Ajá, hay una inscripción pública. No es que ahora uno pueda decidir votar de manera postal, sino que tenía que hacerlo con previsión, porque además figuraba en un padrón, claro, aparte. Claro. Bueno, Bueno, no sé si querés agregar algo más de la propuesta de la lista. Solo comentar, digamos, que nosotros entendemos que con María Inés representamos un espacio que fruto de este desarrollo del más de un siglo de lo que es en la Universidad Pública Argentina, sí. Y que entendemos además que quienes tienen que conducir la universidad tienen que ser lo más parecido a los profesores que cotidianamente vemos por la universidad. Claro. Nosotros hemos ocupado cargos de gestión en varias ocasiones, Marina, sí. En este momento es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, sí. Y lo hemos hecho siempre como parte de nuestra responsabilidad como universitarios, claro. O sea, de hacer docencia, investigación, extensión, y cuando nos cabe, cumplir una responsabilidad de gestión. Claro. Pero también cuando dejamos de tener esa responsabilidad, volver a nuestra cátedra, a nuestros becarios, a nuestros proyectos de extensión, a nuestros planes de investigación y seguir con nuestra actividad como universitarios. Claro. Y creemos que eso se contrapone, digamos, a una visión que está cada vez más en auge, que es la de los gerentes que llevan adelante, digamos, el gerenciamiento de las entidades educativas, y nosotros entendemos que la gestión de las entidades, de las instituciones educativas, la tenemos que llevar adelante los universitarios. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, felicitaciones, es una buena campaña lo que se ve por lo menos en cuanto a redes y medios también. Así que felicitaciones, las razones por las que hay que votar a Vamos, una nueva propuesta que encabeza candidato a rector Alberto León. Le agradecemos mucho, Alberto, muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a vos, Quique. Hago extensivo la felicitación al equipo de comunicación de la campaña, que realmente son brillantes. Sí, sí. Y sí, un saludo sí. A toda la audiencia y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Alberto León, candidato a rector por la lista Vamos de las eminentes elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias, Alberto. Buenas noches. Que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor. Me quemo, tócame el corazón. Vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción. Sé que mi cantar es bueno. Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo. María, María, María, desaprovechamoste. No llores, las flores vuelven a crecer. María, cuenta los días y cuánto falta para vos. No llores, María, pronto va a volver. Está que parte el sol, te quiero ver bailando alrededor. Me quemo, tócame el corazón y vas a ver que lo que tengo es bueno. Tu cuerpo sigue mi nueva canción. Sé que mi cantar es bueno. Si marco un, dos, tres, serán tus pies los que bailen de nuevo. María, María, María, desaprovechamoste. No llores, amores, vuelven a crecer. María, cuenta los días y cuánto falta para vos. No llores, María, pronto va a volver. Lo que daría por amar a María. María, María, María. Lo que daría por amar a María. María, María, María. Está que parte el sol. te quiero ver bailando alrededor. Me quemo, tócame el corazón y vas a ver que lo que tengo es bueno. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Y 7 minutos han pasado ya de la hora 20. Miró vos, la 21 de la noche, ya no queda nada. Digamos 10 menos 20, como se dice en el barrio. La temperatura en Córdoba a esta hora es de 15 grados. Sigue descendiendo, pero no tanto, como los últimos días. El pronóstico para los próximos días indica mañana lunes 23 despejado, algo parcialmente nublado por la noche. Y el martes exactamente lo mismo. El miércoles pinta ahí una tarde-noche con algo inestable según... Una llovizna. Reza el... ¿Qué se ha quedado usted acá? Ya sé, gordo. Ya sé. ¿Se quedó no el portero? Déjeme pasar los mensajes porque después... No me deja pasar los mensajes. Bueno. Qué lindo que ¿cómo se llama? Gordo, Por empezar una cosa. ¿Cómo se llama usted? ¿Medio gordo? ¿Menos? ¿Es gordofóbico usted? Fernando. Me llamo Fernando. Fernando Mondino. Mondino, perfecto. Hincha de Boca. Medio tonto el pero bueno. Bueno, escúchame, Fernando, ¿y qué pasó? ¿Se ha vuelto? ¿Fue hasta la guardia y volvió? No, ¿sabes qué pasa? Que yo ando en la bici, ando. Anda en la bici. ¿Y subió con el ascensor? No hay ascensor, no hay. No hay ascensor. ¿Y sabes qué? Me hicieron caminar por allá. Ah, ¿por dónde? Por allá, por el otro lado. Y después me dice un coso. Llegué para allá, para la punta. Sí. Para el otro lado. Y ahí había otro guardia, pero del lado de afuera había, ¿viste? Sí. Y le digo, ¿qué hace, cabeza? No, bueno, pues estás muy atrevido, qué gordo, cabeza, ¿viste? Sí, un poquito más respetuoso. Pero no seas antiguo, loco. Ah, bueno. No seas antiguo. Bueno, está bien. ¿Viste? Estás actuando como un tipo... Viejo. Sí. Como un tipo viejo. Bueno, escúchame. Yo soy joven. Bueno, ¿cuántos años tienes? A ver si... 28. Parece que se le ha caído un par de sotas largas. Diría una sota y un 12, un rey. Se no, le cae. No, bueno, ve que sos agresivo. Y nosotros venimos a quererte. Nosotros te queremos. Bueno, muchas gracias. Nosotros te queremos, gordito. 351-7588-208, si usted se quiere comunicar. Está bien que diga el número, pues si alguien lo quiere saludar a usted. ¿Ese número de dónde es? De acá, del... ¿De la radio? Del WhatsApp, del... No, es el de nuestro programa, la radio tiene... A ver, repetilo, a ver. 351... Repetilo, pero despacio. Porque allá en Buenos Aires lo hacemos despacio. Mentira, se andan a mil, todos son tan locos. 3517. ¿Vos porque vas al centro? Yo vivo en Harlingen. Hurlingham. Hurlingham dice lo morocho. Sí, no, ¿viste? No. 3517-588... ¿Qué parecido acoso, 12-8. Repito, ve, usted me ensucia el mensaje, 3517-588-208, por si quiere preguntarle algo al señor que se llama, me dijo, Fernando... Mondino. Sí. Mire usted. Fernando Mondino. Y hablando de Fernando, yo cuando venía por allá, por una cosa que va por allá por el costado, no sé cómo se llama. Una circunvalación. Sí. Y venía por ahí con la bicicleta. ¿Pero cómo se va a venir de Hurlingham a ver el partido de Boca? Yo voy a donde ¿cuándo sea? Salió usted? Yo voy a donde... Salí ayer. Y claro. Salí ayer a la siesta. 12, 15 horas. Sí. Tengo un hambre, ¿no tiene un sándwich milanesa? Tengo un sándwich milanesa, pero nosotros quién comemos, ¿quién será? Ah, por Boca lo damos todo, lo damos, ¿vio? Ah, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque Boca es un sentimiento que hay que llevarlo en el corazón, ¿me entiendes? Sí. Es como lo escuchaba yo hablaba a usted de un cuadro que no sé de dónde, de acá. Ah. ¿Cómo se llama? No sé, un cuadro que hablaba usted, que usted insultaba a otro, ¿vio? Talleres. ¿Eh? Talleres. No sé cómo se llama, qué sé yo. No sé qué. ¿Qué sé yo cómo se llama? Si yo soy de Buenos Aires. Claro, y de Boca, ustedes son. Yo soy de Buenos Aires. ¿Y lo que le quiero decir? Exitistas. ¿Qué golatras? Si vengo acá y le digo al tipo de la puerta, le digo, escúcheme, señor, yo puedo dejar la bici acá porque estoy medio cansado. Le dejo acá, me tomo el bondi. Sí. Sí, me dice, dejo la bicicleta, me voy a tomar el bondi. Diga, ¿la va a dejar? Ya fui. Ah, ¿y dónde se fue? Desde que me fui, estoy esperando el bondi. Ah, no vine nunca. Y me volví, digo, ¿y qué me hace si no viene el bondi? Allá en Buenos Aires, ¿sabe cuánto demora un bondi? 3 minutos. 3 minutos es mucho. Ya como viene 3 minutos, no me gustan ver la puta que lo reparé, ¿cómo puede ser que no venga el bondi? ¿Y el tren que tenemos bajo la tierra? Sí, el subterráneo. Subterráneo. Sí, no, cada, bueno, 30, ahí cada 30 segundos, si no viene 30 segundos, nosotros le hacemos un paro y lo jodemos, ¿me entiendes? Sí, bueno, acá nada que ver. Hace 45 minutos que estoy parado allá, en la Universidad Nacional de Córdoba, que estoy parado ahí, en la parada del colectivo. Tranquilícese. No pasan los colectivos. Y no viene. ¿Y qué le fue de la previa ahí? Bueno, escúchame. Andan mal los ómnibus en Córdoba, muy mal. Y me puse a leer un libro que encontré de acá los cordobeses, que los cordobeses dicen que le gustan los chistes, le gusta. Pero me deja hacer unos llamaditos y después me lo dice el chiste. Sí, le gustan los chistes. Bueno, los dice, jaja, qué bueno el tema para bailar Carmen, imagínense, hace 3 horas, un montón de mensajes retrasados. ¿Quién dice eso? Mirá vos, a Joaquín, un pillín, Dani de Villa Bustos. Ah, por lo de Joaquín Sabina, que contó Jorge Mancilla recién. ¿Lo conoce Jorge? ¿No está ahí fumando afuera? No sé quién. ¿Quién es? Jorge Mancilla, el actor. Es? Un actor que está acá, bueno. Cuente, no lo conoce nadie. No. En Buenos Aires. Cuenten más anécdotas. Son lo más, dice Franco de Barrio Joffre. ¿Franconero? N, o sea, Joffre Norte. No, porque usted se recién llega, no entiende el programa. Qué bueno que tengan en cuenta a todos y que se trabaje para ello, porque a veces dejan mucho que desear en algunas facultades. Mucho éxito para Alberto Mariel de Alta Córdoba. Ah, hay muchos mensajes para Alberto León, que recién estuvo con nosotros, el candidato a rector, uno de los candidatos a rectores. Lo estaba escuchando, bien que habla, ¿eh? Habla bien el señor. Qué bien que habla, ¿eh? Claro. Nada que ver con usted. No, nosotros estamos... Escúchame, y dice que, le vamos a transmitir, hay un montón de llamados para León, se lo vamos a pasar al equipo de prensa, de comunicación, así que todos los que hayan escrito al 3517-588-208 o a cualquiera de nuestras redes sociales, le vamos a transmitir a la gente de esta agrupación. Olis, dice, vio que acá en Córdoba se dice Olis, los chicos jóvenes, ¿no? ¿Allá también? ¿En Buenos Aires? ¿En Buenos Aires? Sí, Olis. Por supuesto. Dice, ahí es. Cuando le decís Oli es porque sabe qué. Ah. Ya está, ¿entendés? Sí. Olis, ¿cómo anda, querida? ¿Todo bien? Sí. Vení, vamos a dar una vuelta por coso. Mirá lo que dice este, dice. Le faltan un par de jugadores a ese Fernando. O sea, usted. Que se vuelva a su burbuja nomás. Dice Antonella de Unquillo. ¿Conoce Unquillo? Qué lindo, qué lindo. ¿Unquillo? Sí. ¿Y qué hay en Unquillo? En Unquillo, en la sierra, que es una localidad muy pintoresca. Bueno, acá está lleno de sierra, pero ¿qué hay en Unquillo? ¿En Unquillo? ¿Qué puede haber en Unquillo? Una vez me picó una araña. Se murió la araña. ¿Se murió la araña? Sí, claro. En Unquillo. Ah. Era una viuda negra, me dijeron. No puede ser, muy cagón, bueno, qué sé yo, no sé. ¿En serio me picó la araña? Sí, sí. En ¿qué araña? Por eso. ¿Cómo no? Y ahí vive no el le puso más veneno. La Mel, son unos oyentes fanáticos de la familia Minasoli, que nos escucha siempre ahí. Ajá. Bueno, después hay un montón. Unquillo. En Unquillo. Dice, Acá desde Altagracia. Ah, no, tampoco conoce Altagracia. Sí, Altagracia conozco. Bien. Yo Altagracia sabe dónde no. seguir con la bicicleta. A la Virgencita de Lourdes. A la Virgencita de Lourdes. Siempre la Virgencita de Lourdes. Sí, antes sí. mi papata yo. Claro. Salía claro. de Bellavista. ¿De Bellavista? De Bellavista salíamos una banda de muchachos. ¿De allá de Buenos Aires? Sí, señor, para pedir que Boca gane, ¿vio? Sí. Y de Río Cuarto para allá no íbamos de rodilla. Ah, no, bien, qué exagerado. ¿Cómo va a venir Río Cuarto de rodilla? ¿En serio, no, de rodilla? Mira la rodilla. Parece el Chicho de no miento. Acá estamos con amigos escuchándolos. Nos hace reír. Saludo a Kimei, que están de cumple. Fran. Y saludos a Kimei, se llamará Kimei. Fran de Alberdi dice: hace poco los encontré de casualidad en la radio a la noche y me gustó mucho lo que hacen. Matías de Alberdi. Bueno, un saludo, Matías. Gracias, Matías. El tipo se hace cargo y se hace. ¿Qué quiere que le haga? Bueno, si Matías está ahí. Pero es para nosotros. ¿Usted Matías de dónde? ¿Usted de va a volver? ¿De Alberdi es? Matías de Alberdi, sí. Matías debe ser hincha de Belgrano, sí, seguro. Sí, capaz, sí, probable. Qué bueno Piglia, claro, leímos en Recomendaciones Literarias una novela de Piglia en el programa, pero ¿de me quién? Piglia, el escritor, pero me gustaría escuchar más libros sobre mujeres. ¿Qué anda pasando con las mujeres en el programa? ¡Epa! Ja, ja, ja, saludo. Miriam de José Ignacio Díaz, dice Miriam. Ese para vos, gordito. ¿Viste? Porque son todos muchachos acá. Claro. ¿Por qué no hay ninguna chica que venga acá y que cuente alguna cosa? ¿Qué menos. Sé yo? ¿Vio que vengo una chica? Tenemos menos mujeres que la revista Corsa. ¿Te acuerdas? Yo ni me acuerdo cómo era. Claro. la cara. Bueno, escúchame, ¿cuánto? Acá hay preguntas para Alberto León. ¿Cómo fue la propuesta y quién te hizo tomar la decisión de ser candidato? Todo eso se le vamos a trasladar a Alberto. ¿Cuáles serían, más que nada, las propuestas concretas en caso de ganar? Bueno, están todas en la página web. Ahí le vamos a dar la página de la UNC, Google, y ahí están las propuestas de ambas listas, de ambos candidatos. Muy bien. Dentro de las propuestas mencionadas, que algo le preocupa... algo que me preocupa es la calidad académica. ¿En qué sentido? ¿Qué se podría garantizar a través de ustedes? Dice, ¿cómo se ve la inclusión universitaria? ¿Sería un rector inclusivo? Bueno, todo esto le vamos a trasladar a Alberto, que por supuesto son curiosidades e inquietudes. Y hablando de inclusión, usted tiene que poner una chica acá. Para que haga la producción, porque yo veo que usted va y vuelve para allá. Corremos otro muchacho loco, que se parece a John Travolta. Sí. El Darío tipo, Genovese, el señor operador. Y corre para allá, y corre para acá, y va para allá, viene para acá. Son muy laburantes. El único que no corre es usted que está sentado aquí, yo. Qué mejor es su cadera que... Queda agotado. Una cosa, ¿saben por qué me gusta venir a Córdoba? ¿Por qué le gusta venir? Porque son chistosos. Ajá. ¿No? Bueno. Son chistosos. ¿Y a usted que también le gustan los chistes? Y traje un par de chistes para ver si lo cordobés le gusta. ¿Viste? Bueno, a ver, dele porque viene el micro de guitarra de Oscar Aguilera. Dice, era un hombre tan, pero tan largo que se llamaba Julio y 15 días de agosto. Está bueno. No es muy tonto. Está bueno, está. Acá hay uno. Ese me lo dieron, ¿sabes dónde? ¿Dónde? En Morón. ¿En Morón? En Morón. Ah. ¿No tenés la canción esa, Los Obreros de Morón? Sí, de Jorge siempre. Marciali. Sí, lo tenés por Alfredo Ábalos. Es maravilloso. Es maravilloso. Siempre la ponemos, en el buen sentido. Siempre. Usted sabe que no. Sí. Acá hablando de un quillo. Sí. ¿Vio? Era un pueblo tan pequeño que el parque de diversiones tenía un solo autito chocador. Claro. Sí, bueno, no se meta con un quillo que es una hermosura. Usted me dijo que era un pueblo chiquito. Sí, un pueblo chiquito. ¿Se va a quedar? No sé, qué sé yo. Quédese un ratito. Le invito a escuchar un micro Historias de la Guitarra con Oscar Aguilera. ¿Le parece? ¿Usted dice que me va a gustar? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, lo veo, la verdad que lo veo medio eufórico como para... Mira que a mí me gusta. Es un momento calmo. A mí me gusta AC/DC. A mí me gusta Metallica. Iron Maiden. Usted escuche. Bueno. Me gusta este lugar. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estimados amigos, soy Oscar Aguilera y en este micro titulado Historias de la Guitarra abordaremos hechos artísticos, culturales, históricos, musicales, como también leyendas, curiosidades, rarezas y humoradas que tengan que ver con la guitarra, con su entorno musical, con su expresión en conjunto y con todo aquel que compone, arregla, canta y reza abrazado a una guitarra. Hoy les traigo obras que fueron famosas en la guitarra, a pesar de haber sido compuestas originariamente para otros instrumentos. Y comenzamos con una danza francesa que fue incluida en una suite, es decir, un conjunto de danzas, para violín solo, compuesta por el gran compositor del alto barroco, Johann Sebastian Bach, Gavotte en Rondó. Acabamos de escuchar Gavotte en Rondó, de Johann Sebastian Bach, en una versión para guitarra del gran guitarrista australiano John Williams. Escucharemos ahora otra obra memorable, que fue famosa en guitarra, por supuesto. Sin embargo, fue compuesta originalmente para piano, por el gran compositor español Isaac Albéniz, titulada Asturias. Hemos escuchado Asturias de Isaac Albeniz en una versión para guitarra interpretada por el gran guitarrista australiano John Williams. Y para finalizar, amigos, con este micro que les he traído hoy, me despido de ustedes con una chacarera emblemática del gran pianista y compositor argentino Eduardo Lagos, con letra de Julio Goñi, titulada La Oncena,

Me veo arriba del bafle. Así el aglomerado de gordo. Claro, yo bailaba arriba del bafle en este tema. En set, Dios de la noche. ¿Cómo? ¿Cómo escucha bien, Agustín Garzón, esquina. ¿Era un bafle de fierro? No, era. Se quedó usted al final, ¿cuánto hora que se está magando él? No, es que estoy esperando el bondi. Está esperando el bondi de Yardora. El bondi de Rodio. No, pero acá tardan apenas los fines de semana 2 horitas y media en Córdoba. Vaya acostumbrándose. Vaya. Mirá que yo vine para acá, vine a ver una obra de teatro, vine. ¿De Córdoba? Sí, no, vine a ver Boca. Vino del Boca. Pero aprovecho para ver una obra de teatro que me invitó una chica que se llama Gilda. Gilda. Sí, Gilda. Ajá. Gilda Trento se llama. Ajá, sí. Y la, que es actriz. Sí. ¿Vio? Actriz con C. Sí, actriz. Y entonces ella me invitó para ver. ¿Sabes qué? El mismo rostro que tenía mi viejo. Entonces salió una serie porque. Dice, le preguntaba, ¿y Ramón Roque en el barrio? En el orgullo, mi viejo había terminado el secundario. Yo, chicos pobres. Claro. Él es técnico en electrónica. No había forma de que quiera la. Está bien dicho, está. Claro, claro. Sí, claro. Bueno. ¿Y qué pasa? Mientras usted comprenda, está todo bien, sí, ¿entiende? Bien. ¿Qué sé yo? Ese tema de la ¿cómo se llama? Cuando uno del vocabulario, ¿cómo se llama? No sé qué quiere decir del vocabulario. ¿Qué sé yo? Cuando uno sí, pero le escribiste mal, le pusiste la H acá. Sí, la H no tiene ortografía, dice usted. Sí, eso. La ortografía. Exacto. Sí. ¿Me entiende? Sí. O sea, si la H muda. Claro, ¿Para qué carajo está? Bueno, es una cosa que no entiendo, ¿me entiendes? Bueno, porque ¿para qué está? Claro. Bueno. Sí, a ver. A ver. Yo lo leo a ver sin o con H, lo leo igual. No, qué feo que cuando veo a ver sin H me rompe así. Me pone así. Cállese. ¿Qué le va a poner? ¿Qué le va a poner? No, sí, a mí. ¿Qué le va a poner? Tengo un TOC. ¿Sabe lo que es un TOC? Sí, yo tengo un toque. Sí, debe tener varios. Un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuál tiene usted? Y yo tengo, por ejemplo. ¿Cuál es el toque de Fernando Mondino, hincha de Boca, que visita Córdoba? Y por ejemplo, yo. Parece yo. Sí, arranque. Tiene un problema de embrague. Usted sabe que hay que cambiar el disco. Esa es una cuestión que hay que estudiarla, ¿vio? Ajá. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo el TOC. A mí los perros. ¿Los perros? Sí. A mí los perros me dan como un cuique, ¿vio? Ah. ¿La blanca no lo corrió ahí, la perrita blanca que está? Me dio un cuique porque estaba la perra. Sí. Y mira, ¿vio? Sí, la mira. Y mira, si así, guardia, cuando, tiene como un pico largo así, ¿vio? Es un pato. Sí, es como. Un hocico. Como un cara de lápiz. Ah, es así, Fla. No, es larga, puntuda así. Nuestra perra acá. Sí, sí. Le tendrían que haber puesto flecha. Sí, sí. Cara de lápiz, como le dice usted a mi perra. Claro. Como le dice Jorge, le dice a mi perra. Bueno, y yo lo que le decía del tema de esta cuestión. Sí. Mire, hay una, de la ortografía. De la ortografía. Hay una cuestión. Usted. Hay un actor. ¿Un actor? Sí. ¿Qué? Hay un actor que italiano. Sí, ¿qué se llama? Que era cantante también, ¿se acuerda? Era cantante. Sí. A ver, no. Uno que hizo una canción con un nombre rarísimo. No puedo acordar cómo se llama. Que una canción que no dice nada. A ver, ¿cómo? No sé, que me dé que me hablar, no tengo idea. A Celentano. Adriano Celentano. Adriano Celentano. ¿Cantor también? Claro, Adriano Celentano hizo una canción. ¿Sabía usted que hizo una canción de Adriano Celentano? No, yo tengo como Adriano actor. Adriano Celentano, ¿quiere ver cómo se llamaba la canción? ¿Cómo? ¿Quiere escuchar? Sí. A ver si me sale, ¿vio? ¿Iba a cantar también? No, voy a cantar, le voy a decir cómo es el título de la canción. Que todos vienen y cantan, ¿qué es esto? No, el título de la canción de Adriano Celentano, sí, que fue muy famoso por allá por los 70, sí, ¿vio? Se llama Prinsen con linen sin unión sin cocio azul. ¿Qué estás diciendo? No, me lea el hoyo, a ver. Un papelito acá que dice Prinsen con linen sin unión azul, loso la lía. No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué me da? Esa, así se llama la canción. Ajá. No, ¿cómo pronuncia se llama? Pronuncia la... No, así se llama la canción. Sí. ¿Y sabe cuál es la particularidad que tiene la canción? ¿Cuál? Una vez, yo le escucho la radio esto, la escucho por allá por internet. ¿En Urlinga la escucha la UTN? Por supuesto, porque sí. La pongo por internet, la pongo. Pero mire, sí, claro. Porque no pongo por internet. ¿Y sabe cuál es la particularidad? Que una vez hablaron ustedes acá, un demente que trabaja con usted acá. ¿Quién? Uno que dice yo, ¿cómo se llama? Uno Jorge que dice Mancilla. 14. Y dijo que había un actor. Sí. Acá en Córdoba, sí. que se llamaba Jorge Bonino. Sí. Bueno, que el tipo hablaba otro idioma. Sí. O sea, me dijo él hablaba otro idioma. Sí, sí. ¿Y sabe cómo se llama eso? ¿Cómo? Glosolalia. Esa. Glosolalia. Qué culto que me había salido usted. ¿Qué sé yo? Yo me la rebusco con Google, ¿vio? Con Google, mira vos. ¿Y sabe qué dice Google de la glosolalia? ¿Qué dice don Google? Dice que es un problema que tienen lo que le falla a la cabeza. No me diga un problema neurológico, digamos. Sí, el problema es del chiflao, ¿vio? Lo trata así, el, prácticamente. El software le anda mal. Claro. Y entonces a mí me dio un poco de bronca, ¿vio? Ah, claro. Pues, ¿sabe por qué? Porque si Adriano Celentano, que fue un tipo muy importante, y Jorge Bonino, que hicieron su propio idioma, claro, ¿me entiende? Claro, usted no lo puede tratar de chiflao, sí, ¿me entiende? Tiene razón, en cierta medida tiene razón. ¿Me entiende? Sí, sí. Porque si no, entonces usted se transforma, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Me entiende? Claro, tiene razón. Pero no sé cuál es la relación, y cómo vino a ver el partido y ahora se quedó a ver la función de teatro. Esta. La función de teatro, ¿sabe qué obra están haciendo? ¿Qué obra? La Nona. No me diga, un clásico. La Nona están haciendo y yo la voy a ir a ver, vio que la protagonista también, la chica esta, ¿cómo se llama? Gilda. Gilda. Sí, Gilda, Gilda Trento. Sí. Es la protagonista, hace el papel de la, ¿cómo se llama? ¿De cómo se llama? ¿De la Nona? No. De la Anjula. Ajá. De la Anjulina. Claro. Bueno, qué bien, lo recomendamos. ¿Dónde está? ¿Son amigos suyos? ¿Lo recomiendo? Sí, pero no me acuerdo. ¿Qué sé yo? No conozco Córdoba. Claro, no, está bien, cierto. Mire, acá a propósito dice, tienen razón lo que están hablando del bondi, es un desastre. Te coge... Acá dice así. Bueno, sí. Con el precio del pasaje. ¡Carísimo! Se va ahora, paren la mano, Pepe, dijo con José, le dicen, ¿no? A los José le dicen Pepe, sí. De General Pueyrredón, de Barrio Pueyrredón, será de Barrio Pueyrredón. Tiene razón. Muy indignada está la gente, porque la zona neurálgica de Córdoba, usted que no conoce yo Córdoba. Yo no quiero meter ficha, no quiero meter. En la Plaza San Martín y los bancos alrededor donde los viejos, nuestros queridos viejos van a hacer cola y van a cobrar. ¿Eh? ¿Cobra qué? Va a cobrar, bueno, la miseria de jubilación que cobran. Y, sí, por decirlo de alguna forma. Y los deja hasta 8 cuadras el colectivo para que las luzcan esas macetitas. Pero de está mierda bien, está bien. ¿Sabe por qué? No, que esta es una ciudad para turistas. Bueno, pero tienen que caminar un poco también, que se dejen de joder de estar sentado. Tiene razón el tipo que pasó recién. Pero ese no que decía pueden. Que. Pero tienen que hacer un poco de gimnasia. No es eso. Tienen que hacer un poco está de bien, gimnasia. Está bien, tienen que hacer, pero. Yo no me quiero burlar. Rica, ¿no? Mire, una cosa, yo no me quiero burlar. Sí. Pero nosotros pagamos 18 pesos. Sí, callate la puta que te lo único que te falta. Nosotros pagamos 18 pesos el bondi. Mire, déjeme que me hizo encular. Culpa de ustedes, nosotros pagamos más caro acá. Acá hay un pedido. Angie nos dijo del Marqués de Sobremonte hace un ratito, pongan un tema de Sabina. Y yo le dije, ¿qué te crees? ¿Que esto es una radio a pedido? ¿Así que no va a romper la lista? Sí, efectivamente. Así que a Palanchi le vamos a dedicar un ahí estuviste bien, Estuve ahí bien, estuviste bien. Viste que el gordito no es tan gordito. Está aprendiendo. Thank you.

¿Cómo le llamaban? El hogar escuela. El hogar escuela. Claro, entre el Quality y el hogar escuela, la Universidad Tecnológica, la Facultad Regional de Córdoba. ¿Qué está en el Quality? Segundo piso, el ascensor no anda. Casa de Herrero, cuchillo de palo. En la UTN no anda el ascensor. Atenti, socorro, help. Alguien que arregle el ascensor, porque también yo me estoy muriendo de. Me voy a acabar muriendo en cualquier momento, un infarto, he subido dos pisos. Hay gente que no puede venir de visita. Por favor, señores autoridades. Sí. De la casa, está por decir la casa de Trejo, no, tiene que por decir andar. Bueno, ¿quién escuchó un programa que se llama la baraja de la baraja del monstruo? Programazo, el monstruo. ¿El monstruo, el negro Álvarez? No. Andrueto, ¿cómo es el apellido? Sí. Ya te digo cómo se llama el monstruo. Ampuero, el monstruo Ampuero. Claro. Pero un programazo, en serio, escúchelo, se lo recomiendo. Bueno, porque ¿qué decía usted? ¿Se quedó pensando en el nombre? No, me quedé pensando en el nombre. Y no he escuchado. ¡Psi! Parece que estuviera escupiendo un estornudo, pero es PSI. ¡Psi! El nombre oculto de la. ¿Cómo se quejaba recién del brasileño que hacía eso? No, porque es el nombre del programa y lo hace nuestro querido director del emisor. Y si lo hace el director, es el mejor programa de la. Mira, hablando del director, me hizo acordar de algo. Sí. Recién, sí. Usted decía que lo había picado una araña. Me picó una araña en un quillo. Me acuerdo por eso siempre de un quillo, sí. ¿Y será por eso? Ah, ¿qué? ¿Será por eso que el logotipo de la UTN? De la UTN tiene esa forma de la araña. Es la letra griega, PSI, PSI. Y el programa se llama PSI, la letra oculta de la araña. Que es el programa institucional, el programa de ¿Eso la UTN. ¿Sería griego? Claro, la letra griega. Ajá. Sí, tenga cuidado con lo que voy a decir porque es nuestro emérito director. Ajá. Pues yo a mi director lo defiendo muerto. Sí, hay que ser. Este lugar hay que ser muy culto. Por eso los antiguos grecios. Sí. ¿No es cierto? Los antiguos grecios decían, claro. Decían, y era culto el vago. Escúchame, hablando de cultura, nuestro bloque. Pues es que por ahí nos han peleado por ese bloque, pero a mí me encanta, a mí me importa. Margaritas musicales o margaritas para los chanchos, donde ponemos estos temas que han pasado desapercibidos, estos temas musicales, algunos intérpretes que no le abonan a nadie, que son genios, son genialidades de la música. En este caso, hoy, acá digo porque Lito dice que era lo que sonaba. Hermeto Pascual, sí señor. Hermeto Pascual, Voz Vento, este tema que escuchábamos recién en Margaritas Musicales o Margarita para los Chanchos. Sí, señor. Hermeto es un músico, para aquellos que no lo conocen, es un músico extraordinario, sí. Que además trabaja. ¿Vio que yo le di una palabra, glosolalía? Sí. Glosolalía es algo que se comprende y no se comprende, porque según algunas personas dicen que. Cuando uno tiene ese poder, ajá. Es un poder divino. Ah, mira. ¿No? Para llamarlo de alguna manera. Sí, digamos. Especial. El poder divino de Hermeto es cómo hacía la música con el agua. Sí, claro, ¿no? Con un chancho. Pero los sonidos del agua en un río, ¿no? Cuando hace. Y van haciendo. Las notas musicales a través del sonido. Un genio. Presento en percusión Osabumba, Casisi, en triángulo, usted que hablaba del triángulo recién, sí. Armónica, en flauta y en voces cantaba e interpretaba recién este Voz Evento Hermeto Pascual y el piano de Jovino dos Santos Neto. Usted, ¿le puedo hacer una sugerencia? Sí, por supuesto. Usted tiene en su casa una brasilera. Sí. Dígale que le enseñe un par de palabras. Pero está pronunciando mal el portugués ahí. ¿Por qué? Praya, proco, praya. No, bueno, pero esa es la cordobesa. No, pero, bueno, pero cuando. Jovino dos Santos Neto. Ah, usted pone la voz a puchera. Sí. Hace empezó un primo mío y. Hoy se come la. Bueno, hablando de música, ¿se acuerda que habíamos prometido? Le digo el teléfono por las dudas para los últimos llamados, ya entramos en la recta final de nuestro programa 3517-588-208, ya viene la editorial ajustada, precisa, demandada de Luis Aubrit, dentro de un ratito nomás, no sé cómo las dice, Así lo gira. Le quiero contar sobre esta canción del Unicornio Azul, que fue escrita, obviamente, dejada de fondo por Silvio Rodríguez, que fue parte de la hermosura, ¿no? De aquel memorable disco del año 1982 que se publicó, se editó como El Unicornio. Así. El Unicornio solo. Y la gente fue la que lo popularizó como Unicornio Azul. Un discazo aquel donde por primera vez escuchaba La Masa, Canción Urgente para Nicaragua y Por Quién Merece Amor, por ejemplo. Bueno, y él sale con que se le ha perdido el Unicornio Azul. ¿Se le perdió? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Bueno, pasemos a conocer de qué se trata esto. Según lo explicó el mismo Silvio Rodríguez, el tema está inspirado en un poeta y revolucionario salvadoreño de nombre Roque Dalton, muy conocido. Ajá. Quien a fines de la década del 60 se refugió en Cuba, donde coincidió con el cantautor, con Silvio. De ahí surgió una profunda amistad, la cual no se vio interrumpida cuando a inicios de los 70 el poeta decidió volverse a su país, El Salvador, y formar parte del ejército revolucionario del pueblo. Según Silvio, un hijo de Roque le dijo que en medio de las montañas salvadoreñas, en la lucha, trataba un unicornio azul, metáfora que utilizó el artista después para homenajear a su amigo que falleció en 1975 en situaciones muy extrañas y no esclarecidas hasta la fecha. Fue parte de la guerrilla salvadoreña, pero a Dalton se lo acusó de colaborar con la CIA para detener la revolución en su país, así que, bueno, se lo calificó de doble agente. O sea, no hay prueba de esto, pero el poeta... Está muy bien que se le perdió el unicornio. Claro, un traidor. Fue un doble agente, de eso se lo acusa. Silvio Rodríguez escribió El Unicornio en honor a su amigo Roque Dalton. Lo recordamos aquí. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Bueno, una hermosa canción que forma parte del clásico repertorio de Silvio y de lo que se denomina la nueva canción latinoamericana. Pero bueno, resulta que un autor uruguayo, gran creativo uruguayo, un músico uruguayo, hizo este tema porque lo encontró, Leo Maslía. Dice lo siguiente. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ¿no? Y si algún día por ella volverías a mi casa, desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar. Mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas? Allí yo te esperaba, aquí. Pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, y por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veía el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, otros se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo. Sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carné una inasistencia. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde. Mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste ¿dónde fuiste? Podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas. Mi unicornio azul, Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio carbón, amarillo, bordó, turquesa, lila, verde. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Vamos a los mensajes de los oyentes. Señor Montonero Cobos, señor Montonero Carrió, Montonero Obispo Laguna, váyanse. Montonero Periodista Macul, renuncien. Renuncien todos, que se vayan todos, es una vergüenza. Nada más, muy bueno el programa. 6-1 con Bolivia, vergüenza. 6-1, Aníbal Ibarra. 6-1, hay que intervenir Catamarca. 6-1 con Bolivia. En un país en serio, cuando un señor corta una calle para hablarle a una manga de vagos, se lo asesina. Como en Estados Unidos, donde el piquetero Luther King fue ajusticiado y se terminó. Muy bueno el programa. ¡Estoy cansado de los cortes de ruta! ¡6-1 con Bolivia! ¡Vergüenza! ¡6-1! Y seguimos con ritmo, 7:27 de la mañana. Y sí, la gente está cansada de no vivir en un país en serio, porque en un país en serio estas cosas no pasan. 7:27 de la mañana y el tiempo para hoy. 14 la mínima, 14 la máxima. Posibilidad de chaparrones, granizo e inundaciones donde miles de hogares serán destruidos si no asistidos por un Estado corrupto que los dejará en la calle, multiplicándose epidemias y enfermedades venéreas, malformaciones congénitas, pánico, desesperanza. Todo está perdido. Seguimos de este modo, de esta manera, siendo las 7:28 de la mañana. Seguimos acá, claro, ¿en dónde va a ser? ¿En hasta cuándo? Un homenaje a la radio. Quique, compañeros, compañeras de Radio Nuestra que estás en el cielo, un gusto nuevamente compartir este espacio con ustedes. Hoy, desde esta zona, me encuentro en el sur de la provincia de Córdoba, por cuestiones laborales, y mirando las tierras, mirando la concentración de la riqueza, mirando también el propio sistema de injusticia que se da en estos lugares, esta lógica, ¿no?, de todos los pueblos dividido por las vías, de un lado el sector pobre, del otro lado el sector rico, y en la lógica ven pueblerina, de los grandes autos dando vuelta por la avenida principal por la noche, mientras el sector popular anda viendo cómo se le rebusca. Digo, me hizo reflexionar en este mes de mayo, a un nuevo aniversario del primer grito para liberarnos de la dominación española, ¿de qué lado estaría cada uno, no? Y claro, se me vinieron a la cabeza un montón de nombres y de situaciones que uno ha leído, que uno ha estudiado a lo largo de los años, y se da cuenta que acá, en este 2022, en el sur de la provincia de Córdoba, uno puede identificar claramente quiénes estarían del lado de Moreno, Belgrano, Monteagudo, el propio San Martín, y quiénes estarían del lado de Saavedra, por ejemplo, ¿no? Claro, porque los intereses que se defienden son absolutamente distintos. El objetivo de la supuesta independencia podría ser compartido coyunturalmente. Pero para qué esa independencia es donde verdaderamente había intereses absolutamente contradictorios, ¿no? Bueno, en la actualidad uno puede ver que hay intereses también contradictorios en nuestra nación. Nadie habla de suprimir la bandera, el escudo, ni los límites de la Argentina para cederlo graciosamente a una potencia imperial. Pero no se habla, pero en definitiva se puede accionar para someterse a esos intereses. Y es parte de lo que ha venido haciendo políticamente el gobierno de Estados Unidos, presionando para que el gobierno argentino se someta, se alinee con esa política imperial. Digo, la visita de la jerarca del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde le manifiesta su preocupación por las relaciones con China. Viene a preocuparse por las relaciones con China. Es verdaderamente un asunto de injerencia en los asuntos de otra nación, verdaderamente repudiable, ¿no? Pero uno empieza a atar cabos y empieza a darse cuenta que no es un solo hecho el que se manifiesta. Tiene que ver con un derrotero de acciones políticas que viene haciendo el gobierno nacional a nivel internacional justamente, que va marcando esos aprietes, esos tirones de oreja, y cómo van venciendo el posicionamiento argentino. Aquel queremos ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina a votar la expulsión o la suspensión de la misma en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hay poco tiempo, pero también hay una presión en el medio, sin dudas, de votar una suspensión a Rusia por supuesta violación a los derechos humanos en campañas mediáticas, porque además comprobado por campañas mediáticas. Un comité de derechos humanos que tiene sentado en su seno países que han tenido actitudes mucho más repudiables y que las siguen teniendo, actitudes mucho más repudiables en materia de derechos humanos. Claro, allí está sentada Arabia Saudita. Allí está sentada la propia Estados Unidos, que se ha encargado de invadir y destruir cuanta democracia ha existido en el mundo, apoyando golpes de Estado, masacres, en aras de ser el pueblo elegido por Dios para gobernarnos a toda la humanidad. Allí se encuentra Israel, que por estos días se cumple un nuevo aniversario, el 15 de mayo, para ser más preciso, se cumple un nuevo aniversario de la Nakba. La Nakba es la conmemoración del proceso que se inició en 1948 de expulsión del pueblo palestino de sus propias tierras por parte de Israel. Y allí justamente el propio Guado de Pedro, ministro del Interior, viajó hace unos días atrás con gobernadores y funcionarios y destacó la acción israelí para aumentar sus tierras de cultivo. Claro, uno se pregunta, más allá de que seguramente se aplicaron procesos tecnológicos para fertilizar la tierra, también se amplió la superficie de las tierras de cultivos en base a la expulsión del propio pueblo palestino, que ya no le queda ni un 10% del territorio que le asignó la ONU cuando se creó el Estado de Israel. Apropiado cruelmente en base al poderío militar y al apoyo permanente de Estados Unidos y la OTAN al pueblo palestino. Entonces uno dice, bueno, hay decisiones políticas que se toman en función de lograr determinados acuerdos internacionales. No, me parece que la cultura de nuestro país, la cultura política de nuestro país, salvo en aquel momento del 45 al 55, en que verdaderamente se generó se intentó generar una política independiente de la bipolaridad reinante, siempre ha estado, decíamos, la cultura política de nuestro país mirando qué es lo que determinan nuestros hermanos mayores del norte, haciendo casi efectiva y aceptando aquella doctrina Monroe que dice que América para los americanos del norte, ¿no? Entonces, uno verdaderamente piensa si en este derrotero y en un conflicto internacional que no tiene precisamente un ganador a la vista, porque, bueno, en general en estos conflictos nunca hay un ganador, eso también es cierto, pero las consecuencias económicas, políticas que se dan a nivel internacional y que van a seguir afectando a todo el mundo, uno piensa si verdaderamente es atinado tomar posición. Yo creo particularmente que es más una cuestión cultural que una cuestión de pragmatismo político internacional. Y es lamentable que nuestro país haya perdido en esencia aquella voluntad de mantenerse respetando la decisión de los otros estados y la no injerencia en los asuntos internos. porque el no continuar con esas políticas nos llevó a votar contra nuestros hermanos venezolanos, nos llevó a callarnos la boca en el bloqueo de Cuba, y lo que es más grave, nos lleva a un presidente argentino a decir que él va a concurrir a Washington no como presidente de Argentina, sino como presidente de la CELAC. Es verdaderamente ridículo plantear eso, y lo digo con todas las letras, es ridículo plantear eso. Si el presidente argentino va a Washington, en el carácter que sea, nunca va a poder despojarse de su rango de presidente de una nación. Claro, él busca justificar internamente los designios o los dictados del propio Estados Unidos, que le dice, vos venís, porque si no, la revisión con el fondo, yo hago que te la bochen y se vaya todo al diablo. Esa es la realidad. Hoy nuestra política económica está muy sometida a los dictados del Fondo Monetario Internacional. Pero lo que es más grave, nuestra política internacional está absolutamente sometida a los dictados del Departamento de Estado de Estados Unidos. Quique, compañeros, compañeras, un gran abrazo y nos encontramos la próxima semana. Radio Nuestra, que estás en el cielo. De cara. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Comenzamos a despedirnos los últimos 6 minutos de nuestro programa, 7 para ser más exacto. Les habla Quique Zapata. Estoy acompañado como todos los domingos desde las 20 horas por este querido amigo de la vida y gran artista Jorge Mancilla. Vanessa Ríos es la productora, Oscar Aguilera, Aguilera el encargado de Historias de la Guitarra, la editorial de Luis Aubrit, la sección de recomendaciones literarias a cargo de Victoria Granero, la sección de deportes a cargo del señor Fernando Medina, que te repongas pronto, querido Fernando. Charo González es la jefa de mascota, todos juntos hasta la hora 23 bajo el comando de el gran Darío Genovese, que colabora activamente con este programa. Estamos en la despedida. ¿Qué me estaba contando de esta canción? Estamos hablando de Los Cocineros, que escuchábamos recién. Cabeza de edificio. Cabeza de edificio. ¿Qué dice? Ese tema musical, yo. Sí. Vio que yo soy bien arriba siempre. Pero, sí. ¿Qué sé yo? Está todo bien, como dicen los brasileños. Sí. Está todo bien, todo bon. Sí. Como 2 y 2 son 5. Sí. ¿No? Sí. Bueno, sí. Estábamos actuando en Villa General Belgrano. Ajá. En una fiesta grande, ¿no? Sí. Y yo iba atrás de los cocineros. Y en el orden de actuación. En el orden de actuación. Y yo tengo que hacer reír a la gente. Claro. Me pagan para eso. El desafío más importante que puede haber para un artista, ¿o no? Sí, señor. Y terminan los cocineros tocando este tema musical. Ajá. Y yo me acababa de separar. Upa. De mi octavo matrimonio. Cabeza de edificio. Cabeza de edificio. Y siempre me quedó sonando en la cabeza eso que dice: ¿por dónde empiezo? Claro. Pero por supuesto. No, porque yo también tengo varios matrimonios, varias separaciones, y la gente cree por ahí que es una virtud separarse. De ninguna manera. Son dolores, errores, pérdidas. Y bueno, es muy serio. Tengo una gran y profunda admiración, sí, por aquellos que pueden estar juntos, sí, toda la vida. Sí, ¿no? Sí. Porque no, eso significa que tienen el poder del perdón, el poder de... De luchar contra la maldita cotidianeidad. Lo cotidiano. Claro, que es lo que destruye. Sí. Lo que destruye. Bueno, me parece muy buena reflexión. Bueno, disculpe que me haya... No, por favor, así, pero... no se hagan. Son 200 pesos, ahí le paso el CBU para tirarnos abajo el pueblo. Y al final. Sí. ¿Vio? Al final. Al final la vida sigue igual. Y claro. Al final. La vida sigue igual. ¡Hey! Nosotros vamos a estar a la hora 20. El próximo domingo, si Dios y el ascensor quiere, claro, porque no es Dios. No van a arreglar el ascensor, autoridades. ¿Qué sé, cabeza? Yo me puedo despedir también de acá. Claro, bueno, despedir. No van a arreglar nunca el ascensor, no lo van a arreglar. No se va más. Fernando Mondino, ¿y el bondi? Se le va el bondi. ¿Qué bondi? ¿Sabe qué? No pasó nunca el bondi. Bueno, Fernando Mondino. Allá pagamos 18 pesos. Sí, va a Buenos Aires, qué lástima que no va a volver más. 18 pesos mucho. Pagamos el boleto allá. Ah, sí, ya no me voy a acordar. Nos despedimos con esta gran canción de Trueno, que se ha convertido en uno de los artistas más consagrados, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero, que grabó junto a Víctor Heredia esta hermosura que se llama Tierra Santa, con Z, piénselo bien. En torno al 25 de mayo. Chao. Buena semana. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey.